Crónica de Endor. Bienvenidos a una nueva edición de... ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Sasai, picolini, quieres usarme en Natsapserixen! ¡Astro, vale, rádizo, vedro, estire, usta, ocheribus, no da, cherom, saestis! Bueno, pues eso, que estéis en una nueva edición de la órbita de Endor en la que puede pasar de todo, porque hoy es el programa del susto, del miedo, del terror... Pues sí, la verdad es que hoy vamos a hablar sobre terror. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. El género de terror es un universo cinematográfico tan extenso que sencillamente no podemos abarcarlo todo en un único programa. Y como creemos que es más importante hablar de películas concretas antes que del género en sí, así en plan abstracto, hemos elegido entre todos una lista de películas que creemos que son indispensables para el amante al auténtico terror. Sin embargo, no hemos elegido grandes clásicos que a día de hoy ya no asustan a nadie, sino películas que incluso en nuestros días, a pesar de tener ya unos años, algunas de ellas siguen provocándonos auténtico miedo. Es la hora entonces de empezar un monográfico muy especial. El horror está en tus oídos. Es la hora de pasar miedo. Vamos a pasar muchísimo miedo, muchísimo terror con el General Kurz, con el que siempre pasamos mucho miedo. General Kurz. Sí, pues vamos a pasar mucho miedo. Yo he pasado mucho miedo porque has empezado como una canción de Susa. Y he dicho, este se va a poner a cantar. Es la hora, es la hora. Bueno, pero no, es películas de miedo que nos asustan. Y ya adelanto que yo he hecho una selección peculiar que levantará igual alguna ampolla. Bueno, vamos, tenemos una lista de películas que yo creo que son, algunos son clásicos, pero bueno, va a ser la primera vez que abordamos este género. Bueno, aunque hablamos sobre Drácula, pero bueno, es la primera vez que abordamos el cine de terror así como género. Tenemos también a otra persona que da muchísimo miedo y a mí me asusta muchísimo, que es Raúl Martín. Raúl. Sí, doy muchísimo miedo y he de confesar que sobre todo los lunes por las mañanas soy un tremendo monstruo. Y además también invocamos el poder de las tinieblas de Abraham Gizorso para que se materialice aquí en nuestro programa. Hola, aquí estoy. Estoy dispuesto a haceros pasar miedo a todos. Bueno, Abraham, habla bien. Hablo bien, aquí estoy. Aquí, preparado para que se nos pongan los pelos como escarpias. Bueno, antes de nada, el género de terror no es una cosa, no es un... tipo de cine que hayamos tocado mucho aquí en la órbita de Endor, pero lo cierto es que también se puede decir que es un género que oye, tiene su aqué, no, su enjundia, ¿no? El friki también debe ver programas, perdón, debe ver películas de terror. ¿Qué me decís sobre este género? ¿Está de capa caída? ¿Impera la moda también aquí? Género de terror, ¿qué decís vosotros? Pues como vas a comprobar, yo creo que casi todas las películas que traemos son bastante viejunas. Son todas como de 70, 80, casi todas. O sea que el género, no es que esté de capa caída, es que ha cambiado. O sea, ahora ya no hay películas de terror, hay películas de sustos. De sustos y de sangre y de gore. Básicamente. Bueno, tampoco tendríamos que olvidar que el género de terror siempre va muy relacionado, es muy generacional y va relacionado con las películas que uno veía bastante de jovenzuelo, porque, claro, hoy en día ya cuesta mucho uno que le asuste una película, ¿no? Entonces quizás también tenemos que rememorar aquellos tiempos en los que nos daban miedo las cosas y donde se nos quedaban las películas grabadas a fuego, ¿no? Quizás las películas de hoy pues den bastante terror a las nuevas generaciones y las que nosotros propongamos aquí, por otro lado, quizás no tanto. Ya, pero mira, yo creo que aquí podíamos, a ver si estáis de acuerdo conmigo o no, diferenciar un poco cómo se enfoca el terror, porque es un cajón desastre en el que se meten muchas cosas. Entonces yo, esto es una visión muy particular, cuando estudio las películas de miedo y de terror, siempre considero que las que realmente dan miedo son las que hacen al espectador asustarse con cosas cotidianas. Creo que esas en el fondo dan más miedo que las películas que te presentan algo que tú en el fondo sabes que es imposible y que es absurdo incluso. Y yo creo que las que asustan son, por un lado, lo que digo, las que hacen terror de cosas cotidianas, las que tienen presencias de niños. No sé por qué los niños siempre son como muy muy impactantes. Ver un niño malvado, ver un niño siniestro, siempre provoca más que cualquier tipo de adulto con cuchillas en los dedos, aparte de lo ves, ¿no? Claro. Y luego otro tipo de terror que sería, o por lo menos a mí me molesta mucho ese tipo de terror, en el sentido de que me cohibe mucho y me acongoja, es el relacionado con el diablo y con el espiritismo. Yo creo que, por lo menos tal como lo veo yo, esos tres tipos de películas con niños, con elementos cotidianos y con presencia diabólica son las que terminan asustando más. Pues yo estoy de acuerdo contigo completamente en todo. O sea, realmente a mí todo el tema de los espíritus y de que el más allá venga al más acá, admito que en las películas me queda, vamos, me da bastante miedo. El tema de los niños también debo de subrayar que en ese sentido siempre ha sido muy impactante. Y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. No está incluida en la lista de las películas de las que vamos a hablar ninguna en la que salgan muñecos de mal rollo, pero lo cierto es que a mí los muñecos siempre me han dado bastante mal rollo. De hecho, he estado en un tris de meter en la lista una película que se llamaba Silencio desde el mar, que es moderna, fíjate, y que aunque yo entiendo que no es una película que dé miedo, a mí me dio muy mal rollo porque los muñecos me fastidian bastante, francamente, desde niño. Pues además, junta muñecos y payasos y hacemos otro grupo, ¿no? Sí, bueno, de hecho tampoco, fíjate, no hay ningún payaso por ahí en nuestra lista de películas de terror que hemos seleccionado, pero los payasos también asustan bastante. Pero es que a mí me dan miedo, ya se lo dije a Raúl cuando hablamos sobre Stephen King, me dan miedo los payasos, de verdad. O sea, los payasos, no hace falta que tengan dientes afilados, ni miradas zombies, ni nada por el estilo, sino un payaso normal y corriente, a mí ya me da mal rollo. Pero además desde pequeño, y supongo que esas cosas luego te acompañan ya el resto de tu vida. Siempre se ha dicho que cada uno tiene su fobia. La mía son las ratas, no las aguanto, no puedo ver una escena con ratas, lo paso muy mal. Bueno, pues si queréis empezamos ya con nuestra pequeña lista. Nos vamos al año 1976, una película británica con Richard Donner en la dirección y con Gregory Peck interpretando el papel protagonista de una peli que se llamaba The Omen, que aquí se tradujo como La Profecía. Bien, bien, bien. Aquí no hubo muchos inventos con el tema del título. la profecía, que además contaba con una de las bandas sonoras para mí más aterradoras del mundo. Es una de esas bandas sonoras que tú ya la escuchas y ya te te infunde temor solo oyéndola sin ver ningún tipo de imagen. Bueno, ¿qué me decís sobre la profecía? Bueno, es que la música la hizo Jerry Goldsmith, y de hecho ganó el premio Oscar por la banda sonora, y estuvo a punto de llevarse también, que estuvo nominada y no lo ganó, a la mejor canción por Ave Satani. Decías, dirigida por Richard Donner. Yo hace poco lo decía en la guarida del Cid, Richard Donner, que se lo comió todo en los 80, porque este hizo las de Superman, las de Arma Letal, Lady Halcón, y esta película que me parece redonda. Como siempre me gusta resaltar la vinculación que tiene todo con Star Wars, porque la tiene, fue gracias al dinero que consiguió la Fox con esta película, con la profecía, con lo que se financió la Guerra de las Galaxias. Si no hubiese sido por el dinero que se sacó aquí, no se hubiese terminado la producción, que estaban realmente caninos y no llegaba el presupuesto. La historia, no sé si crees que es necesario hacer un resumen o no, pero como decías, está interpretada por Gregory Peck y también por Lee Remick, que entonces era una pareja de actores de primerísima línea. Y esta película, coprotagonizada por un niño, por el que hace de Damien, en concreto Harvey Stephens, que siempre trabajar con niños es un auténtico suplicio. Los directores siempre dicen que trabajar con animales y trabajar con niños es lo peor. En esta película se dieron las dos cosas, trabajar con niños y trabajar con animales. Para la elección del niño, curiosamente, se miraron muchísimos niños en el casting. Al final se optó por este, y como tampoco se esperaba que actuase, porque a esa edad tampoco podía ser un actor, lo que se hizo para que encajase en pantalla fue infundirle todos los sentimientos que tenía que tener realmente. O sea, si tenía que estar cabreado, lo cabreaban. Si tenía que estar contento, hacían que se pusiese contento, y así fue como consiguieron que este niño actuase. Una película que además tiene una leyenda negra profunda, porque tanto esta como en El Exorcista se cuentan muchas cosas de que si es una película maldita, etcétera. Y yo no he creído nunca en eso, pero la verdad es que tiene algunas cosas que sucedieron que son realmente curiosas. Luego, si quieres, las contamos. Me gustaría también destacar que aquí el encargado de todo lo que es el maquillaje fue Stuart Freeborn, que ya hablamos de él porque es el que hizo todas las marionetas y todas las máscaras de la Guerra de las Galaxias, y es también el que hizo los monos de 2001. Aquí la escena por la que se consagró, si no estaba ya consagrado, fue la escena en la que el cristal decapita a uno de los personajes de la película, que esa escena costó muchísimo hacerla y que para la época resultó tremendamente impactante. De hecho, hoy día sería difícil reproducirla con esa vistosidad sin recurrir a efectos digitales. Una película que tiene como trasfondo la historia del anticristo. Aquí vemos a un niño que es el anticristo, y cómo sus padres poco a poco se van convenciendo de que es el anticristo, y cómo se ven obligados a matarlo, algo que bueno, ya no voy a decir si consiguen o no, por si alguno no lo ha visto, para que la vea. Pero una película que tiene en el fondo bastante verosimilitud, en el sentido de que se utilizan textos antiguos, y por ejemplo, a la hora de elegir una forma para matar a este anticristo, se eligen las 7 dagas de Megido, y algo que concuerda bien con los libros de la Biblia, porque Megido se supone que es el lugar, así al menos está escrito, donde en el Apocalipsis se producirá la lucha final entre las fuerzas del bien y del mal. En resumen, una película que asusta mucho, sobre todo por eso que hemos dicho de tener un niño, que siempre es muy muy muy acongojante que alguien tan pequeño tenga esa maldad. Aparece también un perro. Todo el que ha visto esta película se acuerda del famoso Rottweiler. Curiosamente, hasta entonces no era una raza que tuviese mucha pujanza en Estados Unidos, a partir de la película, y fíjate lo que supone el impacto que tuvo, pasó a ser la raza que más se compraba y más se exportaba, y hubo un verdadero boom en las ventas de este tipo de animales. Bueno, de todas formas, a mí sí que me ha llamado la atención eso que has dicho de las cosas que tenían que ver con el rodaje y que declararon a esta película como una de esas películas malditas. ¿Por qué esto es una peli maldita? Bueno, pues mira, ya, la verdad es que ya te digo que no creo en ello, porque hay cosas que son pues puras coincidencias. Pero, por ejemplo, en esta película hay una decapitación, como ya he comentado. Pues el que se dedicaba a supervisar los efectos especiales, que era Ron Richardson, estaba justo después de terminar esta película, inició el rodaje de Un puente lejano en Bélgica. Y yendo con su novia en coche, tuvieron un accidente de coche y su novia quedó decapitada. Dices, bueno, joder, pues es coincidencia. Yo entiendo que es coincidencia. Pero, por ejemplo, en esta película, que ya he dicho que se trabajó con animales y que trabajar con animales es siempre difícil, se rodó una escena con leones que posteriormente fue descartada. Pues cuando se estaba filmando esta escena, el encargado de los leones se dejó una de las puertas abierta y los leones salieron de la caseta y acabaron con su vida. Dice, si no te sirve con eso, ¿qué más ocurrió? Por ejemplo, se alquiló un avión para rodar unas escenas en las que Gregory Peck usaba un avión particular, como si fuera un avión de empresa, porque la película es un potentado. Entonces se alquiló un avión a una empresa, pero resultaba bastante caro y andaban un poco caninos de presupuesto. Así que el dueño del avión les planteó una rebaja. Les dijo, bueno, por los días que no rodéis, o si podéis cambiar los días de rodaje, yo alquilo el avión y por ese alquiler que haga a otras personas os rebajo parte del importe. Se le presentó un grupo que quería alquilar el avión. Este les dijo, ¿me lo podéis dejar hoy? Estos dijeron, vamos a grabar, pero te lo dejamos y así nos hacemos el ahorro. Retrasaron el rodaje un día. Ese avión chocó con una bandada de pájaros al borde de la pista de aterrizaje, y no solo se pegó la torta, sino que atravesó una carretera, golpeó una camioneta, y en la camioneta viajaban la esposa y los dos hijos del piloto, que fallecieron. Uf. Da mal rollo. Da mal rollo. Bueno, no sé qué tenéis que decir los demás sobre esta película. Hombre, si te fijas en las películas de terror, a todos se nos quedan grabadas ciertas escenas. Yo de esta tengo grabada, bueno, el columpio y la muerte del pararrayos, que me dejaron así sobrecogido. Hombre, yo creo que también la muerte, lo que ha mencionado Kurz, la escena de la decapitación con el cristal, este es potente. Además, es que la música hacía que las escenas fueran todavía más intensas, ¿no? Aunque el tema de la música se ha usado siempre en el cine de terror. Esta banda sonora, y el niño que está excelentemente escogido. Fíjate que yo siempre he sido, bueno, pues como Hitchcock o como Lucas, siempre he sido bastante detractor de los actores, y cada vez estoy más convencido que no solo vale con una buena historia, con un buen guión, sino que la elección de unos actores que encajen perfectamente y físicamente, no solo interpretativamente, sino físicamente con el personaje, es vital, y sobre todo en las películas de terror es importantísimo. A mí personalmente lo que más me absorbe de esta película es la atmósfera, ¿no? Todo el halo de misterio y esa magia oscura que en todo momento se crea cuando está el niño presente, lo encuentro muy absorbente y muy sugestiva, y es seguramente una de las cosas que más me transmiten la sensación de que lo estoy pasando mal, ¿no? De incomodidad, de aseveración de que algo terrible va a ocurrir, aunque al final no pasa tanto, ¿no? Sí que me gustaría hacer una reflexión sobre el cine de los años 70, y es decir que, joder, que ya me hubiera gustado a mí tener el mundo tan abierto como lo tenían los realizadores de cine de terror en los años 70, ¿no? Porque básicamente lo que tenían explotado era el concepto del monstruo y poco más allá, ¿no? Entonces, pues, tenían la facultad de poder hacer una película que aterrorizara, que tuviera cierta repercusión mediática, por llamarlo así, cuando se le puede llamar directamente éxito, con cualquier cosa, ¿no? Un motivo tan simple como el anticristo, pues todavía no se le había ocurrido prácticamente a nadie presentarlo en una gran producción, y de ahí viene su éxito, ¿no? Y así veremos sucesivamente como en los 70 pues se hicieron grandísimas películas con conceptos bastante simples, ¿no? Pero es que estaba todo por explicar, estaba todo por desarrollar, y no es como ahora, ¿no? Que el género está más trillado y cuesta mucho ser original, ¿no? En ese caso, me da la impresión que los directores en aquella época pues tenían una ventaja que hoy en día, por desgracia, ya no se cuenta tanto. Sí, pero también hay mucho talento, porque aparte de la música hay un montón de pequeños detalles que no somos conscientes directamente, pero que sí nos ayudan a ponernos en esa atmósfera, desde bueno, miradas hasta cosas curiosas, como por ejemplo siempre en la habitación de Damian está la chimenea encendida para hacernos, pues eso, la presencia del fuego siempre ahí constante, para darle todavía ese carácter más diabólico al niño, que con las miradas, el perro, luego la elección de ciertos actores que ya con su rostro evidencian cierta maldad, pues está muy bien conseguido, muy bien conseguido. A mi gusto está muy bien conseguido. Y luego el recurso ese de introducir a un fotógrafo que es capaz de ver en las fotografías rastros de lo que va a ser la muerte de distintos personajes a lo largo de la película, que es un recurso que se ha usado luego incluso en películas muy recientes como todas estas de Destino Final, pues la verdad es que fue un detalle súper original y que incluso asustaba mucho en el momento, eso de ver antes de que ocurra cómo vas a morir, pero tener que descifrarlo y no ser capaz, porque para ti lo que es una sombra que te atraviesa el pecho no tiene sentido hasta que luego no ocurre algo. Bueno, pues yo no sé si queda algo más por decir. La verdad es que el que no lo haya visto ya sabe que tiene que verla, porque la profecía es un clásico del cine, no solo del cine del terror, sino del cine en sí. Y no la has visto, si no la has visto, pues te queda una cosa pendiente, francamente. Y el hecho de que sea del 76 me parece que es una excusa muy pobre. Creo que hay que verla. ¿Alguna otra cosa más? Venga, y déjame contar una cosa porque es curioso. De esta película hay varios carteles. Hay dos muy parecidos en los que se ve a Gregory Peck y Lee Remick en la parte superior izquierda, y con ellos a Damian, y la sombra que proyecta Damian en uno de los carteles se convierte en una especie de perro, en otro de los carteles se convierte en una cruz invertida que simboliza al diablo, y hay un tercer cartel que no es fácil de conseguir y que mucha gente busca para colocarlo y hacer copias a gran tamaño, que sale un ángel en un cementerio sin ojos y sangrando por las cuencas, y ese tiene también una fama, no sé por qué, de póster maldito, y si alguno lo quiere buscar por internet, que lo busque y que intente comparar estos tres carteles. Muy bien, ¿alguna otra cosa más? Pues pasamos a la siguiente película. Intento darle un toque así sombrío, porque me es muy extraño hablar así en plan terrorífico con unos buenos amigos como los que tenemos hoy aquí. Pero bueno, The Changeling es la siguiente película de la que vamos a hablar. Aquí se tituló Al final de la escalera. Es canadiense, yo no sabía esto, pero resulta que es canadiense. La dirigió Peter Medak y estaba ahí al frente de la película un George C. Scott, que la verdad es que hace un papelón importante. ¿La habéis visto todos? Sí. No, yo no la he visto, es uno de los huecos que tengo. De hecho, vi que la estaba programada en la Sexta, no sé si al final la han echado o está pendiente, pero estaba en la programación de la Sexta 3. Yo tampoco la he visto. Bueno, pues la verdad es que esta historia es una de esas historias que a Kurz le van a gustar, principalmente porque es una de esas películas en las que el terror se intuye más que verse, no se ve nada así que sea demoníaco, ¿no? Pero sí es cierto que se ha rodado de un modo bastante especial. Además es de ese tipo de película en el que el mal, por decirlo así, porque es muy relativo eso del mal, ¿no? Pero por ejemplo, la causa que nos infunde temor viene del más allá y tiene que ver con espíritus y demás. Bueno, el tema es que la película comienza con el protagonista, que está interpretado por George C. Scott, que es un compositor de música y además ofrece conferencias y demás, es bastante reconocido, y pierde a su mujer y a su hija en un accidente así, pues bastante aparatoso, la pasa por encima un camión, bueno, una cosa terrible, ¿no? Y él no tiene más remedio que contemplar este accidente sin poder hacer nada, porque justo en esos momentos está llamando por teléfono en el interior de una cabina telefónica. Y a partir de ahí, bueno, pues él intenta comenzar una vida, se ha quedado completamente solo, se alquila una mansión que había permanecido desocupada durante un montón de años, porque no se sabía muy bien. Pero vamos, el caso es que, claro, él llega allí y dice, bueno, pues esta casa lleva desocupada un montón. ¿Por qué? ¿Por qué nadie la ocupa? Bueno, pues él va a descubrir por qué. Porque rápidamente empiezan a sucederse fenómenos extraños. De hecho, todo empieza con unos ruidos muy, muy fuertes y muy inquietantes, que son rítmicos y que siempre se producen a la misma hora, lo cual él piensa que tiene que ser el tema de las tuberías, lo que siempre piensas, ¿no? Porque la mansión es muy antigua. Y a partir de aquí pues se suceden una serie de sucesos paranormales que van llevando a este señor pues desde contactar con médiums para que intenten hacer una sesión de espiritismo y trate de averiguar qué es lo que está pasando ahí, y esto pues le impele a él a llevar una investigación muy interesante en el que se descubre una historia bastante sórdida que tiene que ver con el espíritu que no descansa en paz, que está en esa casa. Bueno, Gitorso, no sé tú qué tienes que decir a este respecto. Ah, no, pues la película está muy bien, es una película de esas que no son de sustos, que son de ambientación, y la ambientación está fenomenal. La casa ya da mal rollo de por sí, la pedazo mansión con las enredaderas subiendo por la fachada y tal. Y luego también aquí se explora mucho, porque como él es músico y trabaja en su casa y tiene un grabador de cinta abierta de los antiguos, se explora también el tema de las psicofonías, que él entabla una conversación a través de las psicofonías con algo que hay en la casa, que eso es lo que tiene que investigar, que es lo que está pasando allí, porque algo está pasando, vamos. Y es una película que seguro que gusta muchísimo a toda la gente que le encanta el tema del misterio y todos los desamparados de FDM. Pero oye, ahora que estás tú ahí, eres un profesional del misterio. Yo toda mi vida había estado llamándolo cacofonías. Ahora se les llama de esta forma. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Cacofonía, pero vamos a ver, Kurt, vamos a ver. Y parafonía. Una cacofonía en realidad es una grabación así muy muy muy ruidosa. Si nosotros ahora nos ponemos aquí a gritar todos aquí, y colapsamos los picos de distorsión del programa de grabación, ya estaríamos haciendo una cacofonía. Una cacofonía lo puede hacer cualquiera. Y una psicofonía, que también algunos lo llaman parafonía, pues es todo esto que en teoría pues tiene que ver con grabaciones extrañas, vamos a llamarlo así, ¿vale? Pero una cacofonía es otra cosa, no tiene nada que ver. Aunque puede que una psicofonía sea una cacofonía si lo que se oye es un clamor, ahí, un ruido despampanante, ¿de acuerdo? Habiendo aclarado este punto, pues nada, decir que si no lo habéis visto, tanto Raúl como tú, Kurt, pues deberíais verla. Además, todavía se puede conseguir con relativa. Vamos a dejarlo ahí. Entonces yo entiendo que estamos ante una buena película de lo que sería el fenómeno de casas encantadas, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, sí. Vale, pues cabe decir que tampoco no es un género donde abunden las buenas producciones, así que me la apunto. No, esta es una película, pues además, que es de este grupo de las películas, aunque es de 1980, pero tiene obviamente la marca setentera, ¿no? Con lo cual, si hemos hablado de la profecía, meter al final de la escalera casi, casi es obligado. Está en el mismo grupo, ¿eh? O sea, es ese tipo de películas. Sí, además, se trata el tema con mucha seriedad. Sí. O sea, no son adolescentes haciendo la ouija lo que saben. Son un grupo pues que intentan solucionar un problema pues con los medios que tienen. Pues haciendo una mesa redonda o utilizando las psicofonías, utilizando los pobres métodos que tienen. Pero de una manera totalmente seria. De acuerdo, me queda claro. Insistimos, todos los oyentes que no la hayan visto, a verla. Muy muy buena, muy sutil, muy muy interesante, y una película bastante que te tomas en serio. Pasamos a la siguiente, chicos. La siguiente creo que todos la hemos visto, es otro clásico indiscutible. Muchos dicen que es, junto con otra que también vamos a hablar, que es inevitable, una de las películas más terroríficas que se hayan filmado jamás y posiblemente la más terrorífica de todas. Aquí ya depende un poquito de quién opine. Nos referimos inevitablemente a The Shining, ¿no? Sí, me parece que sí. Que aquí se tradujo inevitablemente como El Resplandor. Stanley Kubrick a la dirección, Jack Nicholson ahí al frente de un reparto en el que destacaba la tontísima Shelley Duvall, pero que bueno, borda el papel Danny Lloyd y algunos otros secundarios. El Resplandor, ¿qué decir del Resplandor? ¿Qué podemos decir de esta película? Que por cierto, es del mismo año que la anterior, 1980. Pues lo dejo en vuestras manos. Pues que casi no arranca porque el proyecto, aparte de que empezó con poco presupuesto, no estaba nada claro. Una película extraña, ¿por qué? Porque estuvo nominada a los Razzies y es una película de Stanley Kubrick. Hay gente que tiene muchos detractores en España más que en otros sitios, y yo creo que esto se debe sobre todo al rodaje, porque si has hablado tú antes de Shelley Duvall, que no era especialmente buena actriz. De hecho, Kubrick la eligió simple y llanamente porque el aspecto que tenía le encajaba, y luego la estuvo puteando durante todo el rodaje, y de hecho ella hablaba y echaba pestes de Kubrick. Si a eso le unes que luego se le hizo un doblaje pésimo. Curiosamente, el doblaje en castellano lo dirigió Carlos Saura, pero yo creo, y os pregunto, las voces las eligió expresamente de todas las versiones dobladas Stanley Kubrick. Sí, pero yo no lo digo por la elección de las voces. Yo no sé qué hizo Carlos ahora, pero el doblaje a mí me parece penoso. Y ya que el personaje, yo creo que se carga un poco la película, porque es que ella físicamente es muy especial, y la voz que le puso, que creo que era Verónica Forqué, es horrendo, ¿no? De hecho, yo la primera vez que compré un reproductor de DVD, que fue una PlayStation 2, el segundo DVD que me compré fue El Resplandor, para poder verla en versión original, y os garantizo que, joder, es que me daba la sensación de que estaba viendo otra película. O sea, realmente para mí fue otra película. Fue como si la estuviera viendo otra vez nuevamente. Increíble. Y otra cosa importante es, esta película está hecha en un widescreen muy alargado. Y hay alguna versión circulando por alguna televisión, creo que es Telecinco, que está recortada. Y es que te pierdes más de la mitad del encuadre de la película. Es cierto. Yo no me metería mucho con las voces, puesto que tampoco me parece una película donde el peso de los diálogos sea demasiado preponderante. Yo creo que esta es una película de imágenes y de expresiones, y entonces encuentro que lo más fascinante son las imágenes que tenemos el ambiente que consiguieron lograr en el Overlook, en el hotel donde transcurre todo, ¿no? Pasillos interminables que nunca se acaban. Imagen te transmitía, es que prácticamente te transmitía el olor a polvo, a cerrado, ¿no? Yo creo que aquí la ambientación fue sublime. Si no recuerdo mal, también te volvemos a tener niños por ahí haciendo de las suyas y extendiendo el mal rollo. Y luego que prácticamente de la nada el miedo surgía de cualquier parte, con cualquier toque pequeño que se hiciera, un poquito de música, pues ya teníamos todos los pelos de punta, ¿no os parece? Uh-huh. En cuanto a lo de los pasillos que dices. Decía que en cuanto a los pasillos, hombre, ya sabemos, Kubrick innova en cada película y hace avanzar la industria del cine. Y para este caso se inventó la Steadicam. O sea, en esta película es la primera vez que se utiliza la Steadicam, que es la cámara que va con un arnés y que, aunque haya movimientos bruscos por parte del operador, la cámara va muy despacio y hace unos movimientos muy leves. Y ese uso de Steadicam es, o sea, el plano que sale con la Steadicam es completamente diferente al que sale con una grúa, y le permitió ir siguiendo pues el triciclo del chaval por los pasillos y el crear esa atmósfera. Bueno, ese dato que das, yo no creo que sea así. Yo por lo menos no lo tenía así visto. Yo Sé que la Steadicam, y eso casi seguro, se hizo antes. De hecho, Stanley Kubrick contrató a Garrett Brown, que es el que inventó la Steadicam, precisamente para que pudiese usarlo aquí, y luego resulta que el niño iba tan rápido en el triciclo que no podían seguirlo con la Steadicam. Y lo que hicieron fue utilizar una especie de sillón con ruedas sobre el que montaban la cámara, que eso mismo ya lo habían utilizado en 2001. En cualquier caso, sí que me gustaría resaltar que Stanley Kubrick llega aquí un poco prácticamente de rebote, porque estaba el tío empeñado en hacer una película de terror, y había estado ahí entre coger algún otro proyecto y no se lo habían dado. De hecho, estuvo a punto de hacerse con el Exorcista, no pudo, y entonces se quedó con la chirrinta de hacer alguna película de terror. Y cuando se vio que la novela de Carrie había tenido cierto éxito, se decantó por coger el proyecto del Resplandor. Y yo creo que, aunque él es siempre muy minucioso en las películas, igual le sentó mal, y esto ya es una opinión muy personal, entrar en un proyecto de forma apresurada y simplemente porque no había podido engancharse a uno anterior. De todas formas, sí que convendría recordar la historia, y es que, bueno, la familia de Jack Torrance, que es el protagonista, que es Jack Nicholson, como él es escritor, pero necesita un trabajo para, digamos, cubrir toda la etapa invernal, pues se marchan al Hotel Overlook, que se va a quedar vacío en cuestión de horas, y en cuanto lleguen ellos se van a quedar ahí como interinos, por decirlo así. Él se va a quedar como el guarda y van a tener todo el hotel a su disposición durante los meses de invierno, en el que obviamente por allí no va a pasar nadie. Y a partir de aquí, pues la mente de Jack empieza a torcerse. Algo que se oculta en ese hotel, y muy expresamente en una habitación específica, se va a ir apoderando de él poco a poco, hasta que, bueno, acaba convirtiéndose un poco en el propio enemigo de su familia. Como el niño tiene el resplandor, y de aquí viene el título de la película, es decir, tiene una especie de habilidad mediúmnica, por decirlo de algún modo, es muy sensible a este tipo de energías extrañas, pues él va a presentir que todo esto está pasando, incluso ve mucho más allá de lo que sus padres son capaces de advertir, y claro, pues digamos que de algún modo la película nos muestra algunas imágenes que son espectaculares. Bueno, de hecho, yo creo que una de las escenas que a mí siempre me hiela la sangre y me pone el pelo de punta es el momento en el que él, Jack Nicholson, entra en la habitación maldita. Se encuentra una mujer, bueno, una mujer bella, no vamos a decir bella exactamente, pero bueno, que a él le parece bella. Se pega aquí el lote con ella y luego descubre que, en fin, cuando aparece lo que luego aparece y sale esa risa absolutamente demencial, y cómo le persigue con esos movimientos, en fin, me parece que es un escenón, y solamente de recordarla, demonios, es que se te pone la piel de gallina. Tiene un montón sí. De escenas de ese tipo. Luego está la de la cortina de sangre cayendo por el ascensor, las dos gemelas cuando se aparecen en el pasillo, que dan muy mal rollo. El Red Ram escrito, y el niño ahí, Red Ram, Red Ram. Si alguno se lo pregunta, se lo repite 40 y tantas veces, o sea, es una pasada. La escena de toda ese aluvión de sangre por el pasillo, yo creo que lo del triciclo, del seguimiento del triciclo, luego el hachazo a la puerta y Jack Nicholson enloquecido sacando la cabeza, que además forma parte del cartel, también es otra escena icónica. Jack Nicholson, que para el que se lo pregunte si es cierto o no, sí, se metía cocaína prácticamente todos los días, aunque en este caso se justificaba diciendo que tenía muchos dolores de espalda y que era lo único que le permitía seguir rodando. Pero bueno, el que conozca un poco la historia de Stanley Kubrick sabe que es un machaca personas. De hecho, yo recuerdo siempre que Douglas decía de él que es un pedazo de mierda, genial, pero un pedazo de mierda. Todo el mundo quería, no, decía así literalmente, es un pedazo de mierda, eso sí, un pedazo de mierda, genial, decía. Y es que machacaba a los actores. Era un tío muy muy obsesionado con el detalle, podía grabar 40, 45 veces una escena y quedarse con la primera toma. A la actriz, como ya he dicho, la machacó psicológicamente. Al niño, por ejemplo, lo eligió, y alguno dirá, será necesario entre más de 5.000 aspirantes. O sea, que era una persona muy muy preocupada, además tomando muchas referencias, porque hay referencias a distintas películas, entre ellas Psicosis, y luego, por ejemplo, hay mucha relación con los cuentos infantiles, y de hecho es importante porque cuando se trabajó en el guión se leyeron distintos libros, y uno de los libros que utilizaron tanto para crear un poco el espíritu de la película como alguno de los cuentos es el libro del psicoanálisis de los cuentos de las hadas. Tiene mucho más de lo que parece, y yo creo que desde luego es un clásico y ha pasado a la historia sin duda. De hecho, bueno, tiene muchísimos homenajes, incluso en Los Simpsons tiene el especial ese de Halloween. Sin tele, sin cerveza, o me pierdo la cabeza. No, vamos a acabar. Luego dices esto, pero es que al hilo de lo que tú has dicho, Kurt, yo recomendaría de verdad, para todos aquellos que tengan el DVD o que no, si no la tienen, que se la compren en DVD, porque el documental, el detrás de las cámaras, el making of que hizo Vivian Kubrick, que en aquella época no se destilaba esto de estar con una cámara grabando todo, pero Vivian estuvo allí grabando todo el rodaje, el cómo se hizo, iba a los camerinos de los actores y demás, y se ve en ese rodaje, pero además que con naturalidad, y se ve que eso no está forzado ni nada, cómo se le da igual. Se queja del trato que está recibiendo, incluso criticando al otro. Se ve un momento de toda esta presión en la que Kubrick le dice a Shelley Duvall, pero vamos a ver, ¿por qué no te metes? Me estás haciendo perder el tiempo. ¿Quieres que te ponga música? Te pongo música de ambiental. Y, o sea, la trata así, no de un modo, o sea, no es que la grite ni nada, pero sí es verdad que la mete bastante presión. Se ve cómo se prepara Jack Nicholson delante del espejo y cómo va por el camino, por el pasillo hacia la zona de rodaje, gritando y pegando a las paredes y pegando pisotones al suelo, ahí maldiciendo y diciendo muerta al coño, mientras avanza. O sea, brutal. La verdad es que el making of es de los más bestias que he visto. Pero tú fíjate, si es que eso era un tío un tanto retorcido, porque había una escena, por ejemplo, que esto me impactó mucho. Necesitaba que los actores estuviesen cansados, ¿no? Entonces ordenó no poner película en las cámaras y repitió 80 veces la escena para que estuviesen cansados de verdad. Y después de 80 repeticiones metió la película y rodó. Raúl, ¿qué ibas a decir? Que lo odien, es que lo odian. Sí, yo iba a hacer un poquito de intropombo, ¿no? Por decirlo de esa manera. Solo me gustaría recordar a los oyentes que hace no mucho pues hicimos el especial dedicado a Stephen King, donde hablemos también extendidamente de otra de las grandes polémicas que acompañó esta película, que fue pues el árbitro cruce de declaraciones que hubo entre Stephen King, el autor de la novela en la que se basa, y el propio Stanley Kubrick, ¿no? Todo, para no repetirnos, todo el que esté interesado por saber qué sucedió, pues nada, que acuda a este podcast, que aquí también pues nos explayamos también bastante sobre el asunto. Me parece que fue el programa, ahora mismo estoy tirando la memoria, pero me parece que fue el programa 15 de esta segunda temporada. Bueno, que busquen el especial sobre Stephen King y ahí relatamos este duelo que hubo entre Kubrick y Stephen King. ¿Alguna otra cosita o pasamos al siguiente film? A ver, al que le guste la numerología, que yo no soy nada de numerología, que lo busque por internet, porque no es que sea una leyenda urbana, pero hay por ahí sesudos estudios en los que encuentran el número 21 y 12 en la película pues más de 50 y de 60 veces con distintas combinaciones. También hay bastante presencia del número 237 en la obra de Stephen King. De hecho, en muchas de sus obras aparece este número, y 237 precisamente es la habitación del hotel en el que ocurrió la tragedia que origina toda la película. Bueno, pues ahí lo dejamos. Vamos con la siguiente película. Vamos a tener que, ya lo advertimos, vamos a tener que advertir que tendremos que hacer un dossier doble sobre este asunto, porque yo prefiero que nos extendamos lo suficiente con una película para que la dejemos bien en su sitio antes que tocar muchas y hablar poco. Llegamos a la siguiente, Alien, el octavo pasajero. Después de esta hacemos una pequeña pausa, pero primero vamos a hablar con este octavo pasajero, este señor extrañísimo que se cuela en una nave espacial. Vamos a hablar sobre ella. Ridley Scott, 1979, un reparto de gente muy secundaria, Tom Skerry, de John Hart, bueno, John Hart, todo el mundo sabe quién es, Sigourney Weaver, en aquella época nadie sabía quién es, Ian Holm, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, qué decir, habrá mucha gente que diga, pero bueno, esto es ciencia ficción. Y si yo os pregunto, bueno, esto es ciencia ficción, sí es ciencia ficción, pero también es terror. Es una mezcla, que creo que fue la primera vez que había una mezcla de este género, ¿no? De estos dos géneros. Sí, está catalogada como ciencia ficción y como horror. Y de hecho yo creo que tiene, que antes cuando hemos hablado un poco de distintos tipos de terror y de miedo, hay un tipo de películas que yo les llamo películas claustrofóbicas y esta yo creo que entra en ese estilo. Es toda la claustrofobia que te provoca, pese a estar tú fuera, te vinculas con los distintos personajes y todo ese sentido claustrofóbico de va a pasar algo, va a pasar algo, sin tener que hacer el susto repentino, que es el error en el que se cae ahora. No hace falta el susto. A veces es mejor tener al espectador agobiado durante 10, 15 minutos con esa claustrofobia que darle un susto instantáneo de abro y cierro una puerta. Yo por eso sí que la considero una película de horror, no sé vosotros. Sí, pero aquí ya nos hemos desplazado a otro concepto, que es el terror basado también un poco en el gore. Porque una de las escenas más rememoradas es la escena en la que le sale el alien de la barriga, no lo vayamos a negar, y eso está basado en el gore. Quiere decir que aquí ya dejamos un poquito la atmósfera, aunque sí que la tiene, y muy bien pulida y muy bien cuidada, ya para entrar en el camino un poco del terror basado en los efectos especiales, ¿no? Luego también utilizo un método que ha utilizado también otra película de terror en Tiburón, Spielberg, que es no enseñar el monstruo hasta ya avanzadita la película, claro, con lo que solo se muestran efectos, cosas que pasan, sombras, y eso también pues crea mucho más ambiente. De hecho, el monstruo en sí, al alien, verlo bien en condiciones, entero, bueno, ahora sí se puede ver, pero yo en el cine recuerdo que nunca llegué a hacerme una idea exacta del aspecto que tenía. O sea, sí se veía la cabeza y demás, pero tampoco se recrea, ¿no?, en decir, mirad qué monstruo hemos hecho, lo enseñamos por todas partes. O sea, realmente lo más gracioso de esto es que vemos solamente algunos momentos, ¿no? Quizá la boca es un poco igual también que con tiburones, la representación del terror, ¿no? Esa boca extrañísima y completamente extraterrestre. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con Kurt en que esta es una de esas películas en las que realmente estás más con los personajes, con sus sensaciones, con sus emociones, con su sensación de agobio, de agotamiento, de no saber qué hacer. No sé, me parece una película brillante desde todos los puntos de vista. Que luego el resto de la saga digamos que ya se metió en otros terrenos y ya esto se convirtió en otra cosa. Sí, es que cada una tiene un estilo diferente, totalmente. O sea, mezcla el género de ciencia ficción con otro género. Y fíjate que ahora lo vemos y decimos, es un peliculón, ha pasado la historia del cine, ciencia ficción, horror, las dos, cada una u otra, según cada uno opine, pero es una película que estuvo a punto de no arrancar. De hecho, el guionista original era Dan O'Bannon, que se decantó por contar una especie de transposición de lo que eran los gremlins que veían los pilotos en la Segunda Guerra Mundial, pero orientado al espacio, y el primer director iba a ser Walter Hill. Al final la historia la terminó de perfilar Ronald Sussex, la dirección la cogió Ridley Scott, se metió más dinero porque era una producción que tenía poco dinero, y actores que se habían desvinculado, como Tom Skerry, que iba a ser el protagonista de Dallas, se desvinculó, pero al cambiar de director regresó. Se optó por una entonces desconocida actriz, que era Sigourney Weaver, que a partir de aquí fue una eclosión. De hecho, se llevó varios premios como actriz revelación, y lo que pudo quedarse en nada se convirtió en una película muy interesante. Curiosamente, cuando le preguntaban a Ridley Scott por esta película, la denominaba película de camioneros espaciales, y de hecho decía que se le había ocurrido hacer esta película por tres películas: por Star Wars, porque quería un poco esa sensación de que el espacio podía ser algo distinto a 2001 porque era una película de ciencia ficción, y La Matanza de Texas, o sea que sí que tiene un componente claro de horror-terror. De hecho, como digo, una de las tres películas que influye directamente es La Matanza de Texas. Y como decía, si alguno se le pregunta si es cierto que Meryl Streep fue la primera opción y no lo hizo, y yo digo adiós gracias, porque os imagináis a Meryl Streep haciendo de Ripley. Pues como decía Raúl, que sí que es muy gore la película, y se empleó sangre falsa, pero los cachos de carne y tripas que salían no eran de mentiras, eran de animal de verdad. Bueno, pero bueno, fíjate que podía haber sido más gore, porque hay una cosa que sí que es curioso. El alien tiene un ciclo vital muy concreto, y eso se pierde en la película, porque por ejemplo en la película hay una escena en la eliminada en la que Ripley se encuentra con Dallas y lo encuentra metido en una especie, os aseguro que la habéis visto vosotros, si habéis visto algún extra, está como metido dentro de un capullo gigante, y ahí está como medio conservado, pues para comérselo posteriormente o para que una criatura se introduzca en él. Y por eso el ciclo vital de la criatura, desde que sale del huevo, forma parte de un, o sea, se convierte en parásito de otro ser, crece y tal, eso iba a estar muy bien contado. Y de hecho hay una escena eliminada cuando llegan a la nave, que se ve ese gran alienígena fosilizado que le ha reventado el pecho. En una escena que se rodó, el alienígena este no estaba muerto, y de hecho tocaba un botón con forma de triángulo en el panel de control, y salía una especie de pirámide en la que se contaba un poco todo lo que es el ciclo vital del alien, y eso es lo que luego a ellos les permitía un poco tener algo más de información. Todo eso se eliminó porque la película se alargaba bastante. Al final se quedó en 117 minutos. Sí, duraba muchísimo. De hecho, hay alguna versión por ahí que es espectacularmente larga, y que alguna se ha comercializado así, y alguna se ha hecho con retazos pues por aficionados, pues que han ido recopilándolas y reconstruyéndolas un poco como han podido. Bueno, es el momento quizá para aclarar a los señores oyentes y señoritas oyentes que La Órbita de Endor hará un especial sobre toda la saga de Alien, supongo que en agosto, por ahí cuando se vaya a estrenar Prometheus, más o menos, antes, después ya veremos la fecha concreta, y hablaremos nuevamente otra vez sobre El Octavo Pasajero y sobre todas las demás películas de la saga. Así que Alien volverá, la saga Alien estará aquí en un monográfico, pues como Dios manda, como se merece esto. Chicos, es la hora de una pausa, y volvemos, pues si volvemos y no nos mata nadie o nada mientras estamos en la pausa, volveremos dentro de unos minutos. ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Qué susto, ¿no? Sí, es el miedo. Pues yo prefiero la muerte. Bueno, pues vale. Es que así a traición, no sé. Esto es La Órbita de Endor. Hombre, La Órbita de Endor todo es posible. Y en un programa como hoy, tramposo como el solo, te puede llevar algún susto que otro, ¿no? Para eso se hace, ¿no? ¿Tú quién eres? No sé, ¿uno? Tú eres gilipollas, o sea, sí, susto, ni polla, ni miedo, ni terror, tú eres gilipollas con una G, con una señora G. Un día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars, o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas La Guarida del Sith, y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a La Guarida del Sith. Un programa original dirigido por Cougar19 y Asier Huarte. B19. ven a la guarida del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, ¿qué? Que no. Que mejor dicho, vamos a ver. Eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale. Hola, soy la imitación del que dobla a Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Espera un momento, imitación de Robert De Niro. Que aquí en Podcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema en podcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y iVoox. ¡Ay, no toques tú, mi! Jo, maño, ¿cómo se ha puesto? Pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Podcinema. ¡Un abrazo! Otro para ti. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Volvemos aquí a La Órbita de Endor, en el programa más terrorífico que hemos hecho nunca jamás. Tenemos aquí a Bran Gizorso, Raúl Martín y al general Kurz. Y llega la hora de que, en fin, nos endemoniemos, que nos exorcicemos y que, en fin, que tratemos de una de esas películas que junto con El Resplandor, pues para muchos es de lo más aterrador que se haya filmado jamás. 1973, El Exorcista. Huelgan palabras. Chicos, os dejo a vosotros y lo que vosotros digáis. Solamente decir, dirección William Friedkin, y luego protagonizado este film por Ellen Burstyn, Max von Sydow y otros muchos más, pero sobre todo Linda Blair. Y a partir de aquí, chicos, lo que digáis. Pues yo casi diría que si hiciéramos una encuesta, esta saldría como la película más terrorífica de toda la historia, ¿no? Por lo menos entre mis allegados, y entre ellos cuento parientes de todas las edades, etcétera, etcétera, casi es muy fácil llegar a consenso en que esta película es el terror en estado puro, ¿no? Porque es que lo tiene todo, junta la religión con el mal más primigenio, una ambientación excepcional y fabulosa, una dirección también muy buena, cosas que tuvieron mucha contundencia pese a ser relativamente sencillas, como cuando vemos a la chica caminar boca arriba, bajar las escaleras boca arriba, dices, bueno, ¿y esto por qué me da miedo? Pues cuando tienes un equipo que hace posible que te sorprenda, pues incluso eso te da miedo, por no decir que bueno, pues cuesta bastante conseguir aguantar de una pieza las últimas escenas y los últimos momentos del exorcismo, al menos para mí. Yo creo que tienes razón. Yo así, aunque a mí, y esto ya es una cosa muy personal, la profecía me gusta más, yo creo que casi todo el mundo pone al exorcista a la primera. Y yo creo que es un poco lo que he dicho antes, es que la figura del diablo da mucho yuyu y da mucho miedito. Y cuando ves a esta niña con la cabeza girando y vomitando y diciendo todo tipo de obscenidades, la verdad es que te quedas muy impactado, pero muy impactado. Curiosamente, la música de Mike Oldfield no es precisamente atemorizante, sin embargo yo creo que está totalmente ligada a esta película. Yo creo que el tema de Mike Oldfield y El Exorcista pues son prácticamente un binomio perfecto, aunque no es la típica melodía de acojono. Ni es una banda sonora hecha ex proceso para la película, eso también lo sabéis, ¿verdad? Sí. Sí, la Lois Flynn, por ejemplo, que también ha hecho mucha música de películas de terror. He comentado muchas veces también que a veces que viene muy bien el contrarrestar con una música que igual no tenga absolutamente nada que ver con el terror. Entonces le da un contrapunto y te da todavía más miedo. En vez de acentuar ese terror con el chun, con unos bajos prominentes y tal, que a veces meter otras músicas que no tienen nada que ver te acojonan más. Bueno, a mí me está acojonando lo que yo estoy oyendo por ahí de fondo. No sé si es un niño llorando, un gato, qué pollas es, pero ¿qué tenéis? ¿Quién es el que tiene eso de fondo? Soy yo, es mi niña. Ah, bueno. Estamos hablando de exorcista, no me acojonéis, macho. Es que está ahí rabiando y digo, madre mía, ¿qué es eso? Es más allá, pero joder, qué gritos mete. Tiene buenos pulmones. Bueno, hay que decir que todo comienza con una expedición arqueológica en la que ya vemos al padre, bueno, el que interpretaba Max von Sydow, le vemos. La verdad es que al principio a mí, no sé, me resulta un poquito desconcertante, pero bueno, encuentra ahí una pequeña pieza y luego tiene una especie de cara a cara con una estatua que se supone que representará al demonio, y parece que ahí hay mucho más de lo que se puede contar con palabras, ¿no? Y luego a partir de aquí, pues ya la acción se traslada, pues eso, a esa vida que lleva el padre Carras, que es un sacerdote joven, digámoslo así, su vida, su relación con su madre, y luego pues también en otra línea argumental, que por supuesto todo esto se va a entrecruzar, todas estas líneas se van a van a conformar la historia principal. Tenemos la de la familia, ¿no? La de la familia, no me acuerdo el nombre, me parece que era McNeil, en la que tenemos a la madre, tenemos a la niña, y bueno, pues como poco a poco esta niña va a sufrir unos cambios muy extraños, ni la medicina ni la ciencia puede dar una explicación, y claro, pues al final, más tarde o más temprano, acaban recurriendo a la religión porque se supone que la chica Regan está poseída. Bueno, habiendo hecho este pequeño resumen, bueno, no sé, ¿qué podéis decir sobre esas escenas? O sea, ¿cuál es para vosotros la escena más importante? Porque hay que recordar que tú has hablado, Raúl, de la escena en aquella, la escena de la araña, ¿no? La famosa escena de la araña, pero eso forma parte de la edición del director, ¿no? Es el director's cut, es la versión extendida. Me parece que esa escena en la película normal, que tenía 10 minutos menos, no aparecía, aunque tienen escenas memorables, la película, digamos así, clásica. Sí, puede ser. Ya creo que incluso ya en las versiones que dan televisivas ya aparece. Es que estamos hablando que es una película que ha pasado tanto tiempo y se le han ido añadiendo cosas que casi no te sabría decir si estaba en la primera versión. Lo más probable es que tengas tu razón y no sea así, pero que dentro de lo que es la cosmología de la película, casi todo el mundo habrá visto esa escena. Vamos, me parece a mí, yo al menos. Igual estoy equivocado, pero yo creo que esa se incluyó en el reestreno de 2000. Yo sí, creo que 2000. Últimamente... Sí, yo creo que es que cuando la han pasado recientemente, que no la han pasado hace mucho en televisión, yo creo que es que ya optan por las últimas versiones y la que ponen es la de 2000. Sí, además esa secuencia lo pasó muy mal la pobre chica, por el indable, porque tenía que echar sangre por la boca, y como estaba así con la cabeza hacia atrás, pues estaba en el sistema ese para bajar las escaleras y tal, se le metía la sangre por la nariz y se ahogaba la pobre. No, pero la versión de 2000 ya es la versión extendida, por otra parte. Que de todas maneras, yo aconsejo la versión original, no la versión extendida, sobre todo porque cambia el doblaje y cambian frases, y la verdad que yo la vi en el cine y la gente se reía, y la versión original no es para reírse, acojona. De hecho, vamos a ver, en efecto, como luego la versión se añade nuevas escenas, sí es verdad que se vuelve a doblar en el año 2000, y sí es verdad que cambian todas las voces, y sí es verdad que a la voz del diablo que posee a la niña, cambia en el sentido de que le ponen efectos así de octavación y demás que queda como muy artificioso. Y por lo que yo tengo entendido, la voz de ese diablo en primera instancia era de, yo es lo que yo he oído por ahí, era de una señora que tenía cáncer de boca o algo así, una cosa muy rara o algo así, no estoy muy seguro, o era un señor, yo es que ya no lo tengo muy claro nada de esto. A mí me parece la voz de un hombre, pero bueno, en fin, había oído por ahí que era una mujer que tenía cáncer de garganta y que le había puesto la voz. A mí me suena la voz de un tío, pero bueno, en fin, que se le va. No estoy muy convencido yo de este tema, pero sí es verdad que yo el doblaje prefiero al que se hizo en los años 70. Sí, además es que cambian cosas, lo de la cerda de tu hija, no sé qué, lo dicen de otra forma, cambian frases y no tiene el mismo impacto, para nada. De todas formas, cuando decías escenas míticas, yo creo que las que todo el mundo recuerda es lo del giro de cabeza y la vomitona. Sin embargo, chicos, yo, a mí la que me impresionó fue cuando ya el diablo sale y entra en el sacerdote y este se tira por las escaleras, ¿eh? Ahí me dejó un poco... Sí, que además el pobre, que tiene una leyenda esta película por detrás de tres pares de narices. El hombre que muere arrojado por las escaleras muere dos semanas después realmente del rodaje, o dos o tres semanas después del rodaje de la película. Luego fallece un montón de gente después del rodaje también. Tiene una leyenda negra por detrás muy, muy grande. Pero esto, pues, yo creo que pasa un poco como la profecía. Yo creo que determinada gente que se beneficia de mover todo esto, ¿no? Porque es como si que luego ves la película y como que te va a impresionar más, ¿no? Dicen, joder, tiene una leyenda negra, ha muerto gente, no sé qué. Y alguno incauto se sentará a verla diciendo, a ver si me va a pasar algo a mí. Ese es un tema muy interesante, es verdad, porque no salen leyendas negras de películas de humor o de películas para niños. Es que yo creo que todo esto forma parte también, llega a convertirse en un elemento muy importante del marketing. Y claro, una película de carácter religioso o de carácter terrorífico, y no digamos ya si tiene la suma de estos dos elementos, pues si encima le metes el morbo este de que ha habido fallecimientos y tal, pues todavía contribuye a que se ensalce mucho más el mito, ¿no? Pero yo creo que debe ser un efecto que a lo mejor, si nos ponemos a verlo en perspectiva, puede que haya muchísimas películas que haya sucedido esto y no lo sepamos, no sea tan evidente, simplemente porque no tienen una temática tan relacionada con el misterio o el terror. Mira, voy a añadir una cosa y alguno se sorprenderá. Yo creo que parte del éxito de esta película precisamente está en el realismo, y alguno dirá, joder, ¿cómo que realismo si es una posesión diabólica? Bueno, pero está tratado con una verosimilitud y siguiendo un poco lo que se considera como sucesos vinculados a un proceso de posesión y de exorcismo, que hace que sea verosímil, que no esté excesivamente exagerado, y que para mucha gente que cree en las posesiones, en la existencia del diablo, pues sea muy subyugante, sea muy de decir, bueno, pues joder, voy por el pasillo y la luz. Está basado en un libro, pero es que ese libro está basado en un supuesto caso real, el caso de un crío, que en este caso era un niño, al que también le pasó una posesión pues similar. Sí. Y aparte, creo que la escena del exorcismo final es muy larga y muy saturante. O sea, no le dejan al espectador respiración y se van sobreponiendo una escena con otra. Y creo que la violencia que consigue crear es una cosa que asusta muchísimo, ¿no? Porque si os fijáis, no es muy común que las escenas de terror se prolonguen tanto tiempo en el metraje. Y esta sí, esta tiene una parte final que tiene la culminación en la escena esta que antes nos ha comentado tan claramente Kurt, y que no deja respiro. Es que es una sensación de, es una bola de agobio y de emociones y sentimientos que va creciendo hasta que llega un punto en que, comentado con mucha gente, hay gente que literalmente ya no aguanta la tensión que se crea, y eso es un grandísimo acierto en una película. Eso es un recurso brillante, o sea, decir, bueno, vamos a a hacer al espectador que desee que esto acabe. Venga, y va a alargar y alargar y alargar y torturarlo. Es un poco como, salvando las distancias, como la película de Submarino. Vamos a oprimirlo y a meterle presión y a presión y a presión para que se agobie. Y llega un momento en que estás tan agobiado como los personajes porque estás metido en eso y acompaña a todo. Está muy bien. Hombre, según dicen, pues había gente que se desmayaba. La productora ponía también en ambulancias en la puerta para generar pues una especie de psicosis. Fíjate lo que es. Y más, por ejemplo, en España, que es un país con una tradición católica profunda, fíjate lo que es la sugestión, que aquí en España se hizo una radionovela, que la radionovela siempre es un poco más fría. A los que conocen la historia de la Guerra de los Mundos dirán que no, pero había gente que tenía que ser atendida porque estaba escuchando la radionovela y se desmayaba o sufría una crisis, salía corriendo a tocar la puerta del vecino. O sea que incluso escuchando la trama con los sonidos y las voces y la narración, había gente que lo pasaba muy mal. Y los actores también lo pasaron muy mal, pero el rodaje fue muy duro. O sea, la habitación de Linda Blair, para hacer el efecto del vaho y tal, se bajó a 40 grados bajo cero y rodaban horas y horas allí en la habitación, que era realmente una cámara frigorífica, sin la tapa, vamos. 40 grados bajo cero, tío, pero... En las empresas de polos y de helados, las cámaras frigoríficas están a 40 grados bajo cero, que yo iba a rodar alguna y te dan unos chambergos que, vamos, no creo yo que estuviera tanto, pero bueno. Bueno. No es que hay mucha leyenda, y sacar también lo que es cierto y lo que no es cierto de todo lo que se cuenta es complicado. Hay mucha leyenda en torno a esta película. A mí me gusta sobre todo el detalle de que la niña abre la puerta a ese más allá del cual entra ese mal en el cuerpo, jugando a la Ouija, ¿no? Que ni siquiera se comenta, pero es, hay una escena así un poquito sutil en la que ya pone de manifiesto que esta chica... Que era el capitán Bladock, ¿no? Era el que hablaba con ella, me parece. Sí, lleva practicando la Ouija muchísimo tiempo completamente sola y claro, por ahí empieza a entrar el mal. Bueno, aprovechamos para hacer un aviso a los oyentes que no practiquen la Ouija, que es una cosa muy seria, sobre todo si no se está formado ni es una persona con una mentalidad fuerte. Bueno, este no es el programa para hablar sobre este tema, pero lo cierto, sobre la película, ¿alguna otra cosa más? Porque yo creo que el que no la haya visto, que seguramente hay algún oyente que no la ha visto todavía, bien porque, en fin, no le agraden este tipo de películas, no la soporte, y si encima decimos que es una película de muchísimo miedo, pero es de tanto miedo, porque una cosa es que la viéramos nosotros en su momento y nos asustáramos, pero ¿sigue dando miedo a día de hoy? Chicos, ¿qué decís? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, me parece que han envejecido perfectamente esta película. A mí me parece que es una de esas películas que la ves y luego tienes que ir por la casa encendiendo todas las luces porque vamos. y que no se dejen engañar, la del 73 mejor que la del 2000. Bueno, yo preferiría empezar sí por la del 73 y luego, si les ha gustado, que vean la otra. Es más, la versión original siempre es muy, muy interesante, tanto en una versión como en la otra. Bueno, y además me encanta que es precisamente uno de los aspectos que más me gusta de esta película, la de cantidad de imágenes subliminales que hay. Parece que no, pero estamos viendo... A mí una de las escenas que más miedo me da, es curioso, es cuando va él por la calle y o está soñando, no me acuerdo ahora mismo muy bien, pero ve que ahí es su madre, me parece, la señora está mayor, que sale de la boca del metro entre un montón de gente, que dices, no pasa nada, pero no sé, es como muy fantasmagórico. Y hay un montón de imágenes así fantasmagóricas, de primeros rostros fantasmales que aparecen durante un chasquido y desaparecen. Por ejemplo, en la versión de 2010 se han acentuado mucho más y se notan, y en la clásica no se notan, están, pero no se notan. Uh-huh. Pero si es que tú date cuenta que aquí todas las imágenes infunden, si no terror, si miedo, si por lo menos... sí que te remueven, porque hasta hay una imagen que yo creo que es quizás hasta de las más típicas de la película, que se ve la calle, una farola y un haz de luz cayendo sobre el sacerdote que viene con el maletín y te da miedo. Y además está basada en un cuadro surrealista de Magritte. Sí. Uh-huh. Sí. Pues una película que recomendamos para todos aquellos que no la hayan visto, y si no tenéis valor, pues seguramente por algo será, porque esta película hace falta tener agallas para enfrentarse a ella. ¿Pasamos a la siguiente? Aunque podríamos estar con El Exorcista un programa entero, pero vamos a pasar a la siguiente, que todavía hay algunos títulos, y vamos a ir a entrar en otro tipo de cine. Aquí ya nos vamos a... vamos yendo hacia atrás. Vamos al 1960, película en blanco y negro de uno de los... bueno, yo creo que es el mejor director que ha dado el cine, Alfred Hitchcock, y nos traía pues una película de terror, más o menos, aunque en su día daba muchísimo miedo. A día de hoy a lo mejor quizá la veamos de otro modo, aunque sigue siendo inquietante. Psycho, Psicosis, ¿qué me tenéis que decir? Aquí tenemos a Anthony Perkins como actor principal, interpretando el papel protagonista, interpretando a otro papel, bueno, secundario. Anthony Perkins, actor principal después de ver la película, porque en el momento la actriz principal era Janet Leigh. Bueno, también es cierto, cierto. Que es el truco que utiliza Hitchcock en esta película. Porque Hitchcock en esta película inaugura un montón de cosas y avanza un montón de cosas. Y Psicosis, o sea, y por ejemplo, El Exorcista, hubiera sido imposible haberla rodado sin que se hubiera rodado Psicosis antes. Porque todo el tema de sugestión al espectador antes de entrar a la película ya lo había preparado Hitchcock con este, en esta, vamos, o sea, prohíbe a todo el, se prohíbe entrar una vez empezada la película, y las puertas se cierran a cal y canto. Bueno, esto tampoco era original, porque esto ya lo había hecho Clouzot con las diabólicas en Francia. Luego, tampoco permite a los actores que hagan, que se digan nada, ni que se pronuncien, ni que aparezcan en ningún sitio hablando de la película. Entonces ya genera una sensación en el espectador para que vaya preparado a la sala a pasar miedo. Y luego eso, lo que te digo, la actriz principal era Janet Leigh, pero es que Janet Leigh se la carga a la primera de cambio y descoloca al espectador. O sea, lo que hace Hitchcock es intentar descolocar al espectador. El espectador se cree que va a ver una película, además es que empieza como una película de robos, porque empieza Janet Leigh que roba un dinero en su empresa y se fuga y se refugia en el motel este, y claro, la gente se piensa que va a ver una película de está huyendo de con el dinero y que la van a coger y qué tal, y de repente se la cepillan y la película se torna totalmente terrorífica. Pero mira, Hitchcock es un mago del suspense, del terror, del cine, de todo lo que quieras, pero es un hombre con muchas parafilias y en todas las películas las demuestra, porque como en todas las películas de Hitchcock, es un voyeur, es un torturador de mujeres y es un friki de las rubias. O sea, tiene que ser rubia, tiene que torturarla y tiene que espiarla. Ese era Alfred Hitchcock, y en casi todas las películas, si lo vas viendo, hay una rubia, hay una rubia que es torturada, y hay un componente de voyeurismo muy grande aquí, que aquí creo que está casi llevado al máximo. Bueno, en La Ventana Indiscreta sería el máximo ya del voyeurismo. Luego también aparecen otras fobias que tiene Hitchcock. Por ejemplo, cuando ella está huyendo con el dinero, se queda dormida en el coche antes de ir al hotel, y le para un policía y le dice: ¿usted caza qué? Pues Hitchcock era uno de sus mayores terrores, que le parase la policía. Tenía pánico, y nunca aprendió a conducir para que no le pudiera parar la policía, porque decía que si iba en coche tenía muchas más probabilidades. Todo esto viene a cuenta de una historia que cuenta él, de que de niño, pues era un niño regordete, introvertido y bastante trasto, y su padre era muy severo, muy severo. Entonces hizo alguna trastada y lo mandó a la comisaría de debajo de su casa con una nota que le decía: este niño se ha portado mal, por favor, enciérrenlo. Y estuvo encerrado como 5 minutos o 10 minutos, y eso le aterró ya para toda la vida. Pero eso es verdad, porque yo he leído eso por ahí. Eso lo cuenta él en el libro de Truffaut, en las entrevistas que, en la entrevista que le hizo Truffaut. Yo no sé si había leído por ahí que era leyenda urbana, pero que no era cierto. Pero bueno, no cuenta él literalmente. Vale, entonces vamos a creérnoslo. Bueno, el Motel Bates es donde se refugia esta señora, y a partir de aquí pues pasa un montón de cosas. Yo creo que ya se puede hablar sin ningún problema. ¿Hacemos spoiler o no? Sí, ¿no? Todo el mundo la ha visto. Es que hay que hacer spoiler. Joder, a ver, hay que hacer spoiler porque hay que contar el final. Y si hemos hablado del Exorcista, de las imágenes subliminales, aquí es donde se empieza a utilizar las imágenes subliminales en el terror, con el plano final de la calavera de la madre superponiéndose en la cara de Anthony Perkins mientras echa ahí media sonrisa malévola. Bueno, pues venga, yo os dejo a vosotros ahí el motel a vuestra entera disposición para que... Mira, voy a empezar yo. Sí. Si os parece bien, voy a empezar yo porque voy a defender esta película, pero de una manera un poco extraña, puesto que no soy especialmente un gran fan de Hitchcock. Hay algunas películas que me gustan más, otras que me gustan menos, y creo que estamos ante el caso de una película que es conveniente verla comentada por alguien que entienda un poquito tanto de cine de esta época como de algún seguidor, si es posible, algún seguidor de este director, ¿no? Por todo lo que habéis dicho, que tiene mucho trasfondo, ¿no? Pero yo, sobre todo, el valor que le doy a esta película es la valentía del director de establecerse y crear lo que luego serían las bases para todo un género, porque antes que Psicosis hay muy poco relacionado con lo que sería, quizás hoy se podría llamar como el thriller o todo este género, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una película que, si la ves, desgraciadamente hoy en día ya no da tanto miedo para lo que son los niveles de terror y de tensión que ofrecen las películas, pero que si empiezas un poquito a investigar sobre todo el fenómeno que acompaña a esta producción cinematográfica, pues le encuentras un valor añadido, pero impresionante, ¿no? Y aun y así, de más miedo o menos miedo, es una película exquisitamente hecha, con unas actuaciones pues bastante competentes, una historia quizás un pelín simplona para mi gusto, pero que desde luego tiene muchísimo valor y, como habéis dicho, es muy deudora de otras películas que vendrían pues mucho más tarde, y que con esta película pues ya tienen el camino bastante allanado. Uh-huh. Como dices, muy arriesgada, porque él venía de hacer Vértigo, con la que no había triunfado mucho, porque hasta que no la redescubrieron luego en Nouvelle Vague y todos estos franceses, no, Hitchcock estaba, o sea, era un director pues que decía comercial y punto, que daba dinero y ya está, no era un gran artista que luego se ha reconocido que es, vamos. Bueno, y él se arriesgó mucho. De hecho, es un poco también, él lo fomentaba, ¿no? Porque no es suya la frase esa de que ¿qué es el cine? 1000 butacas por llenar. Yo es que se la he escuchado atribuida a él. Entonces, claro, pues un poquito de dar pie a la comercialidad también lo da, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que me parece que es el director que sabe conjuntar todo. O sea, conjunta lo que es la comercialidad de una película y una película artística, lo que es el arte metido dentro del cine. Sí, bueno, pero es que crea también el lenguaje de suspense, o sea, ese lenguaje no estaba creado, o sea, no había forma de hacer suspense. Ahora, ese recurso que lo vemos en cualquier producción de televisión, que lo vemos de hacer, por ejemplo, dice, si tú quieres darle al espectador esa sensación de agobio, de que va a estallar una bomba, pues haces un plano de la bomba, luego de unas personas tranquilamente, luego de la bomba que el reloj va más cerca de la cuenta, luego las personas que siguen tranquilas, un niño en un carrito. Todo esa generación del suspense, ese lenguaje lo crea Hitchcock. Sí, es lo que decía, de dar más información al espectador que claro, la que tiene el que está en la escena. Y luego tienen que venir, como dices tú, los de la Nouvelle Vague, que creo que es la única aportación que hicieron buena, a rescatar la figura, porque pasaba por ser un director, digamos, no del montón, pero vamos, sin más. Y tiene que ser, como ha dicho antes, Truffaut el que, haciendo en el MoMA proyecciones y tal, pues recupere todo lo que es este director, que ahora, vamos, está entre los grandes, grandes, grandes, sin ninguna duda. Y no lo hemos comentado, pero esta película, la primera vez que se ve, tiene un giro de guión y una explicación que no te esperas, y es uno de los grandes aciertos de la película. De hecho, si te la cuentan antes de la película, pues la ves totalmente distinta. Sí, sí. Ya pedía él, después de El Visionado, salía un cartel que decía que por favor no dijesen a nadie nada de la película. Y ya se guardó él también en mantener todo en secreto. Creo que compró todas las copias que pude encontrar del libro en la que se basa para que nadie pudiera leerlo antes del estreno, porque el libro tenía un año o dos antes del rodaje de la película. Porque es que es Hitchcock. Es un maestro del merchandising también, ¿eh? O sea, empezó con todo el tema este de merchandising, de sugestionar al espectador para que viera la película de otra manera. O sea, ya preparaba al espectador antes de ver la película. Y además le engañaba, como tú bien dices, porque empiezas y te quedas con la protagonista, con el dinero, claro, con, o sea, el robo, y luego no tiene. En aquel no tiene momento, Anthony Perkins era totalmente desconocido. Y la conocida era Janet Leigh, pero es que Janet Leigh dura en pantalla 15 minutos. Y lo que el espectador cree que va a ser un poco el eje, que es el robo y el dinero, luego no tiene ninguna importancia. De hecho, sí, la secuencia, hay que hablar de la secuencia de la lucha. Exactamente, claro. Eso sí iba a decir. No podemos dejar de pasar de la secuencia de lucha, que también tiene su leyenda. Porque, de hecho, según parece, según contaban, como Hitchcock mete la cámara ahí en mitad del asesinato, lo pone ahí casi en primer plano. Según parece, en el cine la gente se apartaba, se giraba a la izquierda y a la derecha, ponían las manos delante, porque nunca le habían puesto a un asesino, o sea, apuñalándoles a ellos como espectadores, que eso no sé, realmente esto ahora no tendría mucho sentido, pero en aquella época la gente se retrocedía y todo, ¿no? En una escena que era muy revolucionaria en su forma de estar rodada, sí, y montada después. Hay mucha leyenda, ahí está la leyenda de que no la rodó él, que la rodó Saul Bass, que la fomentó el propio Saul Bass. Saul Bass es el mejor creador de títulos de crédito de la historia del cine, y que en esta película era también parte del equipo artístico de ambientación y tal. Es que Hitchcock estuvo malo en el rodaje, y Saul Bass lo que planificó y lo que rodó fue la escena del asesinato del detective cuando sube por las escaleras, pero a Hitchcock no le gustó nada, porque le pareció que anunciaba mucho ese asesinato. Entonces Hitchcock la volvió a rodar, más fue una escena que costó bastante rodarla, y no sé si la recordáis, que sube por las escaleras, el pasamanos, el plano cenital, y cuando él pasa sale la madre allí, la supuesta madre, la cuchilla también, y la secuencia de la ducha la rodó Hitchcock. Y no, además, Daniel Leigh. Pero o sea, la secuencia, perdón, sobre la secuencia de la ducha, ¿es verdad que originalmente no iba a tener música? Sí. Fue un añadido al final. Bernard Herrmann le dijo, mira, yo te voy a hacer una música que te vas a cagar. Y Hitchcock decía, pero a mí esto, yo la quiero poner sin música, solamente con el ruido de las gotas cayendo, ya está, es suficiente. Y que te voy a hacer una música que ya verás. Y le hizo la música, le encantó a Hitchcock y le dobló el sueldo, según se dice. Y bien merecidamente, porque la verdad es que porque fue un acierto. Son cuchilladas de violín tal cual, vamos. Sí, y luego está Lo que dices de Bass, por cerrar el asunto, él ya lo declaró que todas las escenas, todas las había rodado Hitchcock, y de hecho no va con el espíritu de Hitchcock que alguien ruede parte de su película. De hecho, si la enfermedad le hubiese impedido rodar una, dos o tres escenas, esas escenas se hubiesen pospuesto. Lo que pasa es que, ya sabes, siempre hay distintas fuentes y siempre encuentras información contradictoria. También se dijo que no todas las escenas de la ducha las había rodado la protagonista y que había usado un doble. Eso luego la propia Vivian Leigh lo desmintió y dijo que sí, que ya había rodado toda la escena de la ducha. Lo único que se utilizó una modelo fue cuando la envuelve en la cortina al final de la escena. Ahí sí se utiliza una modelo, pero todo lo que es en la ducha adentro es Vivian Leigh. Sí, también se usó una doble de luces antes del rodaje, claro, para ver que la luz está bien. Eso se suele utilizar, una persona que tenga así más o menos el mismo color de piel, para ajustar el tema de iluminación. Y esta doble de luces fue asesinada en el 88 por un psicópata que estaba obsesionado con la película, y que como no podía llegar a Vivian Leigh, pues, o sea, a Janet Leigh no podía llegar, pues se cargó a esta señorita que se llama Mira Davis. Luego también hay otra leyenda que dice que el agua de la ducha, para que ella pegase más gritos, estaba fría. Ha dicho, o sea, Janet Leigh ha asegurado que no es verdad, que estaba bien calentita en su punto justo. Pero estas leyendas, ¿quién se las inventa? Porque no, yo creo que a veces son fruto un poco de la confusión, ¿no? Alguien lee, bueno, que había una modelo o una doble haciendo estas escenas y dice, pues esta actriz no rodó todas las escenas. Entonces sale la actriz y dice, oye, sí, yo las de la ducha las hice y las otras no. Y al final hay dos puentes y a ver con cuál te quedas. Conociendo a Hitchcock, yo creo que muchas de ellas pueden ser del propio Hitchcock. Porque Hitchcock era un bromista, pero bestial. Y tío, era un bromista de mala leche. Sí, pero, o sea, con mala baba, eso te iba a decir. Mala leche, bromista de mala baba de... Digo, la que le hizo al que era un ayudante de cámara o algo, que le le retó a pasar una noche atado a una silla en el set de rodaje, y ella te dijo que sí, que sí. Y ahí le puso una botella de agua, y a la botella de agua le metió laxante. O sea, que era un cabroncete de mucho cuidado. Qué cabroncete. Bueno, pues nada, Alfred Hitchcock, Psicosis, un clásico, yo creo que indiscutible, de todos los tiempos. Bueno, ¿y alguna otra cosita más? Vamos ya a ir finalizando y pasamos a otra película. Bueno, oye, si quieres pasamos a otra película, porque se nos va a echar el tiempo encima. Esto va a durar como una guarida del siglo, sí. Bueno, lo único que decir que la censura en esa época era dura y se estuvo discutiendo mucho sobre si se le veía. Bueno, tú fíjate qué discusión, eso sobre si se le veía o no se le veía en los senos a Vivian Leigh, si se veía, si se intuía, si había pezón, si no había pezón. Eso ahora nos parece ridículo cuando a las 4 de la tarde puedes ver una reposición de Toledo con un integral completo. Eso, ¿sí? Es muy gracioso porque se le hizo, bueno, estuvo la censura y se hizo un paso y había varios censores. Entonces la mitad de los censores decían que se le veía un seno y la otra mitad decían que no. Entonces retocó Hitchcock, se retocó la película, que no la retocó, se la volvió a plantar igual. O sea, no, dijo sí, la voy a retocar. Y no la retocó. Le plantó la escena exactamente igual, y entonces la mitad de los censores que había dicho que había visto el pecho decía que no, y la que había dicho que no lo veía ahora decía que sí lo veía. Pero no, porque siempre se tuvo que pasar plano a plano para demostrarle que no se veía en ningún momento. Pero ¿sabes qué pasa con los censores? Que la mente a veces te juega malas pasadas. Gente reprimida que quiere ver cosas donde no las hay, pues las termina viendo. Eso es así. Bueno, hablando de ver, pues vamos a empezar a cambiar, porque lo que tenemos que comentar ahora tiene que ver con una película que habla de televisores, de teléfonos. Es un poco la representación y el gran clásico que de algún modo desató toda esta fiebre de terror japonés. Nos tenemos que trasladar hasta el año 2000. La película aquí en España yo no tengo muy claro si se llama The Ring, igual que luego el remake americano. Creo que sí, ¿no? Bueno, de cualquier forma, creo que sí, creo que se llama The Ring. Puedes encontrar como Ringu, como The Ring el anillo. Yo creo que no tiene un título claro. Bueno, de todas formas, en efecto, es más conocida como The Ringu que por otra cosa, o Ringu a secas. Bueno, pues Ringu, The Ring, como os dé la gana. La película de Noroi Tsuruta, la película japonesa que da... En Hispanoamérica, El Aro. El Aro, toma. Con dos. Con dos. Bueno. Pues una película, yo no, bueno, está claro que para mí tiene muchísima importancia porque de algún modo pone en marcha toda esta maquinaria japonesa del terror, que sí es cierto que nos trae un terror distinto, un terror innovador que después adoptan los propios americanos para hacer sus propias versiones. La típica imagen de la niña con el pelo mojado tapándole el rostro y demás, ya, bueno, ya es un clásico también de la escenografía y de la mitología del terror cinematográfico, pero también es verdad que a mí, para mí, desde un punto de vista personal, creo que hay películas japonesas que vinieron después que dan más miedo que esta. De hecho, a mí esta me dejó un poco igual, aunque sí es verdad que me llamó la atención porque hasta ese momento pues no había visto nada parecido. ¿Qué me tenéis que decir, muchachos? Yo me enganché mucho, y lo confieso abiertamente, a estas películas porque es que consiguieron despertar en mí nuevamente la sensación de desconcierto de volver a tener miedo viendo una película. Y yo no estoy contigo, Antonio. A mí The Ring, Ringu, me parece de las más terroríficas precisamente porque fue ya la entrada, ¿no? Y me sorprendió mucho porque te dijo que, joder, que se puede hacer un cine diferente que sin gastarte excesivamente demasiado presupuesto, simplemente con unas herramientas inhabituales y sobre todo pues una historia que, por qué no decirlo, pues da muchísimo, muchísimo mal rollo, como es la llegada a nuestro mundo de un mal imparable que posiblemente acabe devorando a todo y a todos. Y joder, yo es que aplaudo esta película porque yo creo que desveló muchas cosas y sorprendió y consiguió que volviéramos otra vez a creer en el género de terror como un vehículo capaz de hacerte sentir una experiencia bastante, bastante desagradable. Y hablo desde el punto de vista positivo, ¿no? De esto último. Bueno, a mí lo que me fastidió esta película fueron las expectativas. Llevaba tanto tiempo oyendo que si peliculón, que para aquí, que para allá, que si el cine, esto, lo otro, el cine asiático, que esto es una maravilla y tal. Y luego, chicos, me senté a verla y me dejó un poco frío. La verdad, me dejó un poco frío. Si a eso le añades que todo lo que son las historias de fantasmas del mundo japonés son muy muy diferentes a lo que es el fantasma occidental, pues la verdad a mí me transmitió más bien poco. No me asustó nada y si te digo la verdad, me pareció incluso floja. La historia pues... Yo sí que me acojoné, ¿eh? Y este tipo de fantasmas pues no es tan conocido en Occidente, y yo creo que sorprendió mucho a toda la gente de Occidente. Nos sorprendió, y todo este terror basado en el ambiente que ya llevaba bastante tiempo sin hacerse nos cogió a todos. Bueno, a mí me coge por sorpresa, tampoco sabía mucho yo sobre la película. También es verdad que si vas predestinado, ya te han contado, ya te han dicho que es un peliculón y tal, tú ya vas predestinado a que eso sea un peliculón y ya subes tus expectativas y luego no llega. Vale, pero de verdad, yo cuando la tipa sale del pozo, viene hacia la tele, yo levanto los pies y me los pongo encima del sillón porque digo, me cabra, el chavo se va a salir por aquí debajo o algo. O sea, no sé, pero ya, yo... O sea, esto de la cinta me recordó a estos mensajes que recibes en el correo de... Si no duplicas este mensaje, los 100 males caerán sobre ti. Rodolfo no sé qué de México no lo hizo, bueno, y murió al día siguiente su gato y tal. Y esto de la cinta de vídeo... También aprovecha un poco. Si veo esa cinta, claro, no la duplico. A mí es que me parece un retornar al cine de los 70. Pocos efectos, mucho ambiente y la atmósfera sirviendo magistralmente a la historia, sin ninguna excesividad ni ningún intento de ser rimbombante, sino simplemente utilizar los recursos en función de la historia, creando un buen ambiente y haciendo pues... un producto que no sea otra película más de efectos especiales, sino que una historia, y yo creo que eso sí que lo consigue, contarte la historia y transmitir que es inquietante, más allá que te den miedo o no te den miedo, eso siempre es subjetivo. A mí me parece que eso lo consigue largamente. Que luego haya películas que luego te transmitan más terror, es muy posible, no digo que no, pero en su momento yo creo que quien vio esta película sin ninguna expectativa, algo de mal rollito por lo menos debió pasar. Sí, pero mira, Raúl, aunque hay una diferencia abismal entre esta película y, yo que sé, Hostel, Saw, El Destino Final y todas estas americanadas así truculentas y de fast food, por decirlo así, sigo considerando que no sé por qué el cine asiático tiene un punto de sobrevaloración que es casi como decir, bueno, pues que es coreano, porque es japonés, porque es vietnamita, pues ya tiene que ser mejor. ¿Y qué quieres que te diga? Me parece una película correcta, que es correcta, pero tampoco me interesa ni mucho la historia y desde luego no me da miedo en ningún momento. Pues yo estoy de acuerdo con Kurz, aquí hay dos frentes. De hecho, insisto, a mí sí me parece interesante el cine de terror japonés precisamente por eso, porque viene a traer algunos elementos refrescantes, ¿no? No es el terror occidental, sino... Pero también es verdad que ellos mismos se han sobresaturado a usar siempre los mismos elementos. Claro. ¿No? En este sentido... sobresaturados con este tipo de películas, porque claro, al rebujo de esta salieron, ya en Japón salieron tropecientas, cambiaban la cinta de vídeo por un teléfono móvil o por un periódico, como Una Llama Perdida o Premonición, o por el agua, la de Dark Water, y luego además apuntaron todos los demás países orientales, ya empezaron a salir las chinas de ICE o las coreanas... Uh-huh. Uy, entonces ahora ya tenemos una sobresaturación de este tipo de cine, pero esta para mí fue la primera, a mí me sorprendió y había secuencias, sobre todo al final, cuando se ve la cinta de vídeo, la tipa sale del pozo y te viene hacia el televisor y sale del televisor y dices, me cago en Dios, ¿qué es esto? ¿Qué cojones? Imagínate si llega a ser en 3D y la tía y ves a la tía salir de tu televisor, vamos. Sí. De todas formas, De todas formas, para que Nuria y otra gente no me apedre, sí que reconozco que está a años luz de la versión americana, que esa sí que me parece ya para comprarla y quemarla. De todas formas, a mí me pareció un poquito más perturbadora, como digo, por ejemplo, La Maldición de Grudge, que vino después y vale, que venía rebufo y la vale. La Maldición era la del niño en el armario. Exactamente. Hostia, macho, tengo un armario igual y cada vez que miro el armario miro para abajo por si acaso está el rillo arriba. Pues lo del niño, no sé, y tampoco por el niño, porque no es uno de esos niños occidentales que nos dan miedo, sino que casi está... Hasta no, no hace pena. Nada, está allí, pero coño, está allí. No tenía que estar. Me pareció más perturbadora, como digo. Y algunas otras películas japonesas que sí parece que han sabido, no sé, explorar un poquito más ese terreno, ¿no? A lo mejor incluso Dark Water también me asustó bastante, pero mira que Ringu no, me dio un poquito así de... Me dio igual. Pero bueno, en fin, que teníamos que representar aquí al terror japonés, que yo sí que creo que es importante, aunque ahora ya está muy, muy desfasados, han quemado completamente la fórmula y me parece que ya no funciona. Pero en aquel momento sí, y me pareció muy refrescante, y por lo tanto hay que darle al César lo que es del César, y de Ring pues es muy muy importante en este sentido. Pues yo en Dark Water, como tenemos una española que tiene el mismo final, pues que es la del extraño viaje, que es muy buena, pues así que te diga, ya me lo imaginé. Bueno, pues nos vamos acercando ya a la recta final. Hay que hablar de alguna película española. Hemos estado aquí dándole vueltas a ver de cuál hablábamos. Teníamos más de una, ¿eh? Tenemos que decir a los oyentes que teníamos tres películas españolas en lista. Al final, el cine español, a mí me parece que es bastante malillo, sobre todo porque el cine español está siempre mirándose a sí mismo y está mirando a que si la guerra civil, que si películas históricas, que no sabemos hacer películas históricas. Dejar de hacer películas históricas, no lo sabéis, machos. Dejar a los británicos que lo bordan. Sin embargo, el fantaterror español siempre ha sido un género estupendo y siempre ha funcionado maravillosamente bien. Bueno, pues vamos a hablar de la película. Dejamos ahí en puntos suspensivos lo que has dicho. Habrá mucha gente que te podría discutir, o quizá no es el momento. Debido a su ambientación, debido a que no parece exactamente una película española porque estaba la señorita Nicole Kidman al frente del reparto, y debido a que se trata de uno de los... directores quizá más reveladores, ¿no?, de nuestro cine, pues hemos traído los otros. Habrá mucha gente, muchos oyentes que digan, pero ¿por qué los otros y no cualquiera? Bueno, pues hemos elegido los otros por diferentes motivos, creo que ya lo hemos explicado. Alejandro Amenábar en detrás de las cámaras, y bueno, pues la verdad es que creo que desde todos los puntos de vista esto sí podría llamarse cine de época. El señor Abraham Gizorso, y bueno, está muy bien representado. Me refiero a las de corte, a las de corte y capa y espada. La verdad es que está muy bien hecha y toda la puesta en escena es interesantísima. Una película que tiene mucha tensión casi desde el principio, con todo este asunto que tanto nos agrada, o que tanto nos desagrada, de los espacios cerrados, porque aquí había mucha psicosis con todo este tema de cerrar una puerta antes de abrir la siguiente, y todo este tema de las luces y de las sombras, de la oscuridad, de las medias sombras, etcétera, etcétera. La verdad es que en este sentido la realización de Amenábar es excepcional, quizá el único fallo que tiene esta película, pero me parece que es un fallo brutal, es que el final, aunque no es previsible, que no lo es en absoluto, pero ya nos lo habían contado. Ya no nos sonó a nuevo porque había otra película que aprovechaba ese final, o por lo menos esa excusa para el final. Pero no obstante, ¿qué tenéis que decir sobre esta peli? Yo no sé si es cierto, pero dicen que cuando vio la película de Shyamalan lloró de frustración porque le había destrozado la silla. Yo no sé si eso es un bulo o es cierto, pero la verdad es que si no estuviese la película de Shyamalan, yo creo que esta película nos hubiese dejado todavía mucho más impacto. Yo tengo que decir que yo me di cuenta del final a la mitad. Cuando aparece el marido entre la niebla, se me encendió la lucecita y me di cuenta. Pese a todo, es que es desconcertante, ¿verdad? De la película, es que toda esa secuencia de escenas en la que aparece el marido, es que es raro, o sea, te quedas ahí como diciendo, no. Claro, ahí no es cuando entiendo. Ya te empiezas a comer la cabeza. Así, no te cuadra, no te cuadra. Y no, a decir, mira, esto no cuadra, aquí hay algo que no encaja, ¿qué solución le das? Y a mí, pues se me encendió la bombilla y se me ocurrió eso. Y luego me lo confirmó el final, claro. Pero a lo mejor no se te hubiera encendido la bombilla si no hubieras visto antes la otra película. Pues seguramente. seguramente. Pero mira, hay una inclusión de un elemento que no se había visto y que entra dentro de la tradición y que es absolutamente acongojante, que es el libro ese de muertos. O sea, eso estoy totalmente de acuerdo. Eso es una inclusión que me pareció brillante, es decir, porque eso yo conocía la existencia, pero no me había tocado nunca poder ver uno de esos, y siempre me había parecido una tradición como muy extraña, ¿no? O sea, ¿quién quiere tener a sus, como recuerdo de sus seres vivos, ahí medio amortajados? Y sobre todo esa tía de niños, sobre todo esa tía, sí, fotos de niños. Por eso de decir, como era mi niño, lo quería tanto, y dice, joder, pero si es más acojonante acordarte del niño así que tener el recuerdo en tu cabeza de cuando estaba vivo, animado y gracioso. Y esa inclusión, pero me bueno, pareció brillante. Aquí en Galicia todavía se lleva el cuando se fallece alguien, el que esté el ataúd con la tapa abierta y el velatorio con tapa abierta y eso. Que es que, bueno, hace unos años se me murió un amigo y tal, y yo no fui capaz de entrar a verlo. O sea, no quise entrar a verlo. Yo no quería llevarme ese recuerdo del muerto en la caja. O sea, yo quiero recordarlo vivo. Pues ahora en Estados Unidos lo hacen como las hamburgueserías. Lo tienes acristalado, pasas con el coche, está el ataúd abierto, saludas y te vas. Pero bueno, de todas formas, aunque el ataúd no sea de, aunque el ataúd sea de tapa cerrada, en los velatorios se sigue viendo al difunto tal cual. O sea que, quiero decir que todavía tenemos cosas que a lo mejor en el día de mañana se quitan, pero joder, sigue, sí, estar en un velatorio sigue siendo un palo muy gordo, ¿no? Entonces. Pero no me digas que no impresiona ver las fotos del libro más a veces que media hora del metraje. Sí. No, y aparte que también es verdad, yo no, me parece que aunque había fotos de gente del rodaje, había fotos hechas ex profeso, ¿no? Con efectos, con maquillaje y demás, me parece que salía Eduardo Noriega y todo dentro de esas fotos. Sí, es verdad que le hicieron. Yo creo que comentaron que estaban entremezcladas. Había algunas fotos reales y había fotos falsas. Eso iba a decir, que en efecto que había fotos que sí habían sido escogidas. Y claro, toda esa fotografía del siglo XIX, es que tenía un, o de principios del 20, pero sí que tenía un, no sé, un halo ahí fantasmagórico, ¿no? Como sí, era exposición eso larga. Eso venía dado mucho por los tiempos de obturación. Exactamente. En aquella época había que tener unos tiempos de obturación muy largos, o sea, igual tenían que estar 3 minutos con la cámara quieta, y eso creaba que siempre hay un mínimo movimiento, el movimiento de rotación de la Tierra mismamente. Entonces se crea un halo fantasmagórico alrededor del sujeto siempre en aquella época. Yo he visto fotos, pero fotos de gente viva, normal, de muy antigua, y es que tienen un algo, en fin, muy inquietante, francamente. Y luego que la sugestión hace mucho, porque por ejemplo estoy pensando en el Club de los Poetas Muertos, cuando se ven las imágenes de los jugadores esos del equipo, y es como si estuvieses viendo fantasmas. O sea, hay parte de sugestión y parte de eso de que es una fotografía antigua un tanto irreal, que parece que no son humanos, que son figuras, que es extraño, sí, es cautivador. Y otro detalle curioso es que precisamente hace poco que estábamos hablando de Hitchcock, me parece que esta película, Amenábar, pues la concibió como un homenaje a Hitchcock. Si no recuerdo mal, en entrevistas que dio por aquel momento comentó este detalle. Hombre, sí, a ver, Hitchcock hacía una cosa con las películas y Amenábar, la verdad que los otros también lo hacen. Empieza siendo una película normal, o sea, no empieza siendo una película de terror, como Psicosis, por ejemplo, empezaba siendo una película de un robo. Pero yo que sé, en otras películas también empiezan a ser películas normales, no, melodrama o no sé qué, y entonces se empieza a tornar de repente el ambiente, empiezan a entrar muy poco a poco elementos que te empiezan a trastocar la historia, y te empiezan a decir, esto no va de lo que parece que va. Y eso sí, claro, es una cosa que utilizaba mucho Hitchcock. Y luego te introduce cosas pues que son muy sugerentes, el tema de las llaves, estas llaves y la importancia de que las puertas estén cerradas y los niños aquí, y todo eso te va removiendo. Sí. Y yo de esta película otra cosa que destacaría también, para empezar, a mí me dio miedo. La gente pues escuché comentarios tanto a favor de que era una película bastante terrorífica como de que no era para tanto. A mí de entrada me dio miedo, sobre todo en algunas escenas, ¿no? Pero yo fui a ver esta película con el miedo, con la suspicacia de que el casting acabara alienando el producto y tuviéramos una americanada. Y me parece que no, creo que el director consiguió establecer un equilibrio que nos estaba presentando actores extranjeros, pero la película siguió sentando sus bases en España, aparte de la localización y todo eso, y creo que eso fue un gran acierto, que estábamos viendo una película quizás no como siempre habíamos visto en España, pero que sí que seguía hundiendo sus raíces en el cine español, aunque luego pues se extralimitaba un poquito más allá y también pues tenía ciertos guiños a un producto americano, ¿no? Y eso me gustó mucho, que pero... presentó una película exportable a la vez que también tenía su regusto nacional. Pero mira, 17 millones de dólares, que es un presupuesto importante, estrenada en Estados Unidos antes que en España y con mucho éxito, y luego aquí arrasando en los premios Goya, y que en su día recuerdo que me causó mucha impresión que no se lo dicen el premio a mejor actriz a Nicole Kidman, porque era el momento en el que yo pensé, estaba convencido de que la industria española iba a agradecer el apoyo diciendo, bueno, pues ya que has estado aquí y que vas a venir y tal, te vamos a dar el Goya, e incluso eso hace que los Goyas ganen prestigio, pues va y no se lo gana. Es que la industria española es la industria española. Hay veces que tiran piedras contra su propio tejado. Pero es que siempre se ha tirado piedras. Aquí nunca se ha valorado lo de aquí, siempre se ha valorado más lo de fuera, y si alguien de aquí triunfa fuera, se le hace de menos. Pues bueno, joder, a Almodóvar le ha pasado lo mismo. Pero yo estuve convencido de que se hizo con mala baba, decir, mira, es la mejor película, sí, el mejor director, pero tú no te lo vas a llevar, que tú no eres seguro, de aquí. Seguro, igual que este año, por ejemplo, estaba mejor guión la de... Ay, me saldrá. Bueno, que sí, bueno, que... ¿Qué pasa? Vamos, ¿qué pasa? Me imagino que te refieres a la... que vamos a hacer. ¿Te refieres a la película del robot esta? De... No. Bueno, da igual. Una de fuera. ¿Sabes? De cualquier forma, Nicole Kidman está... A mí me parece que está... Woody Allen, decía. La de Woody Allen, que estaba nominada a mejor guión a los Goya, y no se lo dieron. Y se lo dieron a una que... Midnight in Paris. Claro, y se lo han dado en los Oscar. Sí. Que tampoco creo que se lo merezca, pero bueno. Como decía, pues eso, que Nicole Kidman está bastante bien. A mí, realmente, la actriz que realmente para mí me destacó fue, ¿cómo se llama? Fionnula Flanagan, que tiene una forma de mirar así en algunos momentos que da bastante miedo, y que de hecho se aprovecharon, en fin, los productores de Lost, porque esta señora salía ahí en Perdidos y tal, y tenía una mirada así un poquito rara. No sé si recordáis su papel, ella era Bertha, ¿no? Que era la ama de llaves que contrata el personaje de Nicole Kidman, y que de algún modo es la jefa, ¿no? de este trío de sirvientes muy, muy particulares. Bueno, pues nada, chicos, no sé si tenéis alguna cosa más que decir. Estamos casi a punto de... La secuencia de terror hecha a plena luz del día en la habitación aquella con las sábanas, sí, que va quitando sábanas de las estatuas y los muebles y tal, que es totalmente terrorífica, con todo, es totalmente caótica, y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con alguna película española como ¿Quién puede matar a un niño?, que está hecha, también es una película de terror impresionante, de Chicho Ibáñez Serrador, que está hecha a plena luz del día en un paraíso con niños y sin un solo susto, todo hecho también a base de ambiente, y Amenábar también se fijó mucho en películas como esta para hacer ciertas secuencias. Y la fotografía de Aguirre Sorabe, que es genial en todo. Iluminar, que eso la gente no, a veces no es consciente, cuando por ejemplo en una estancia cerrada ves a una actriz con una vela, iluminar eso es muy difícil. Luego los exteriores, sí, luego los exteriores, no caer en la tentación de meter filtros y tal, la fotografía está muy bien, es brillante. Me ha tocado iluminar con velas y filtros ultraluminosos y es complicado. Sí, he tenido yo que fabricar, es que yo he trabajado en iluminación en cine y me ha tocado preparar latas de película llenas de cera con mechas para poder iluminar. Sí. Raúl, ¿qué ibas a decir? Sí, nada, que no me gustaría que se olvidase un pequeño detalle, y es que lo que es la industria americana ha plagiado bastante descaradamente esta película en una serie muy reciente que se llama American Horror Story. Y bueno, pues si miras lo que es la trama de los otros, y está pues vemos coincidencias mucho más que sospechosas, ¿no? Sobre todo y particularmente en que aquí también tenemos el personaje de un ama de llaves, que es que es la traslación prácticamente literal de lo que estamos viendo en los otros en esta serie, ¿no? Aquellos que vean de aquí a poco la película de los otros, que se fijen, y sobre todo si conocen esta serie American Horror Story, y verán que las coincidencias son mucho más que casuales. Yo además debo decir que yo tengo una foto en esta casa, porque esta casa está en Cantabria, y lo cierto es que no intentamos, bueno, la película ya os la contaré en otro momento, pero no tuvimos más remedio que hacernos la foto desde fuera de la valla, aunque se ve la mansión de fondo, y la verdad es que, bueno, tiene una pinta fantasmagórica la casa esta en sí. Bueno, pues dejamos nosotros y ya acabamos y finalizamos con la película que inspiró. Estábamos hablando de que esta película tenía un final así que nos recordaba a otra película que no tiene nada que ver. La verdad es que son dos películas completamente distintas, pero coincidieron en que el final era prácticamente el mismo. Un final de estos sorprendentes de ¡ah, vaya! Y ahora me puedo volver a ver la película nuevamente y la veo de otra forma distinta. Se había hablado de aquí, bueno, habíamos mencionado a M. Night Shyamalan, y en efecto, pues, ¿qué película va a ser sino El sexto sentido? Y ya acabamos. Mucha gente dirá, pero esta película no es de terror. No sabría qué decir, pero tiene algunos de los momentos más terroríficos que yo he visto en el cine. O sea, ¿cómo puede haber una tía con una bata rosa que te pegue el susto de tu vida? Pues en esta película lo tienes. La bata rosa más aterradora de la historia del cine. El sexto sentido. Con M. Night Shyamalan, como hemos dicho, Bruce Willis ahí encabezando el reparto, con un niño que yo no sé qué va a pasar con este chaval, pero ya ha desaparecido. Sabíamos que iba a desaparecer, ya lo ha hecho, no sabemos qué ha pasado, ha sido abducido, pero que en aquel momento se hinchó a hacer pelis, hizo del tirón unas cuantas, y esta fue la película en la que destacó. Halle y Joel Osment, que en ocasiones veía muertos. Bueno, ¿qué nos tenéis que decir sobre esta película? ¿A vosotros os gusta o no? A mí sí, a mí me gusta. A mí me gusta, pero claro, no es lo mismo en el segundo visionado, cuando ya te sabes el final, claro. Claro. Aunque bueno, siempre le andas sacando la puntilla, claro, la segunda vez que la ves le andas ahí al pelillo, a ver si le sacas ahí los detalles, si encaja todo a la perfección. Y bueno, encaja, ¿eh? Bueno, esta nos contaba la historia de un psicólogo de niños, que es Bruce Willis, que de repente, bueno, vemos cómo tiene una secuencia ahí un poquito que parece que ya nos cuenta al final. De hecho, la segunda vez que lo ves dices, soy gilipollas, pero si me lo acaban de contar bien claro, y sin embargo lo vemos que no. Entonces un paciente suyo que de algún modo pues se siente traicionado y olvidado por él, pues se venga pegándole un tiro, pero después le hemos recuperado entre comillas, y con un nuevo caso, que es el caso del niño este, de Halle y Joel Osment, con el cual pues digamos va a tener una relación así un poquito extraña, hasta que el niño, que tiene su propio tormento particular, le dice que bueno, que eres un chaval así tan particular, tan extraño y tan raro, que un poco inadaptado, ¿no?, por el simple hecho de que él pues puede ver a los muertos y puede tener comunicación con ellos y demás. Y a partir de aquí pues digamos que empieza la película un poquito a tomar ritmo hasta un final que yo creo que ya ni siquiera es spoiler decirlo, pero bueno, aún así a estas alturas me parece que ya es un poco ilógico, pero bueno, que en fin, que está claro que la película tiene sus trampas. Aparte de este resumen así que hemos hecho de la trama, ¿qué destacaríais vosotros? Porque también aquí hay escenas muy muy muy interesantes. A mí, yo vuelvo a insistir, la escena en la que aparece la señora esta con la bata y luego se da la vuelta y el ciclista y tal, en el coche también, claro. Exactamente, sí, esos son sustos, pero mira, sustos. Para mí la escena que más me gusta de la película, no sé a vosotros, pero a mí es cuando el crío está en el funeral ese, cuando se empieza a ver que el crío tiene una misión, que puede poner paz a los muertos. Entonces esa conversación que tiene ahí en el columpio y tal, me gusta mucho. De hecho, a mí me encanta también la secuencia esta en la que llegan a una casa donde se supone que ha muerto una niña, un niño, me parece. Ahí a esa te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Que ellos sentan así, tal cual, como si tal cosa, y descubren, en fin, el tema, se descubre todo este tema de, porque el propio fantasma, digamos, les ayuda, ¿no?, a encontrar la cinta, y luego cómo ven la cinta. Bueno, en fin, es que es muy fuerte, es realmente. Y lo de la cinta es muy fuerte. Yo creo que hacía tiempo que una película de terror no nos hacía pensar, ¿no? Tampoco lo llamaremos humor inteligente, bueno, humor inteligente, perdón, terror inteligente, pero creo que por lo menos, como mínimo, esta película consiguió eso, ¿no? Consiguió que reflexionaras y que dijeras, ostras, pues tendría que estar más atento a estas películas porque me la han colado bien colada, ¿no? Y eso pues llegó en un momento en que no se estilaba demasiado, ¿no? En los cines no estaban pasando muchas películas que te hicieran pensar, sino que era un terror mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más orgánico, era un terror muy rápido, ¿no? Y este no, aquí vemos cómo te van sugiriendo las cosas, te tienes que ir metiendo en la trama para ir un poquito pues desgranando lo que va a suceder y lo que no, y creo que sobre todo eso es uno de los grandes aciertos, ¿no? Que se rompe un poco con la trayectoria del cine de terror que se estaba haciendo por esa época y nos ofrece una visión diferente que, bueno, pues ha acabado siendo asimilada entre otras cosas porque el director pues lo ha cogido como su canon personal y ha continuado fotocopiando este estilo, ¿no? Pero en el primer momento la verdad es que abrió un camino muy interesante que por desgracia poco cine de terror ha seguido esta película y hubiera sido muy interesante que se hubiera creado un pequeño subgénero, ¿no? con estos atributos. Sí, no, y aparte, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y aparte que era una, por eso decía que habrá mucha gente que diga que esto no es exactamente una película de terror, que es un drama, porque en efecto el momento en el que el niño le cuenta a la madre cuál es su don particular o su maldición, depende de cómo lo veamos, y ella se enfurece, pero luego me empieza a contar todo, ¿no? Y le dice, pues eso, lo de cuando era pequeña y cómo la abuela le está contando al niño todo aquello de la representación, que ella pensaba que no había ido, pero que sí había ido y tal, y como, o sea, aparte que el papel de, me parece que es Toni Collette, ¿no? La intérprete que hace de la madre, bueno, es brutal, esta mujer aquí hace un papelón muy buena esa escena, muy muy tierna, y oye, pues te coge el corazón, ¿no? No por miedo, sino por otra cosa, otro sentimiento completamente distinto. Uy. No, yo soy uno de esos que dice que no, a mí no me parece que la película sea de terror. O sea, yo por lo menos por esta película no me asusté con los sustos que hay. Es una película de ambiente y de atmósfera y tal, pero yo no la considero terror. Hombre, tiene algún momento de terror así que me gustó bastante, que cuando está el niño metido en la tienda de campaña, se hace casa con las sábanas, está con la linterna y se oye los pasos del fantasma afuera y tal. Eso, bueno, está bastante bien, es un terror de ambiente y tal, pero y luego los sustos, pero no le veo yo que sea terror esta película, vamos. Pero bueno, hay que reconocer que Shyamalan sabe descolocar, sí. ¿Eh? Sí. O sabía, porque va de mal en peor el hombre. Eso bueno, te iba a decir, que empezó muy fuerte, pero se ha diluido como un azucarillo en un vaso de té caliente, ¿sí? No, pero en aquella época sí que sabía mezclar géneros y hacer películas de una cosa que luego iban de otra, porque en cierto sentido, tú veías el tráiler, yo cuando vi el tráiler dije, madre mía, esto te vendía una película de terror sin más, luego descubrías que no, igual que luego lo que vino después, la del Protegido, pues es una peli de superhéroes, pero no estás viendo una peli de superhéroes hasta que llegas al final, claro. Te la venden como de terror y luego tampoco es de terror. Ya, pero fíjate, aquí la película está muy bien hecha, porque te cuenta muy bien la historia y te vende muy bien el problema del chico convertido en un don que puede ayudar a mucha gente, pero que tú entiendes que para un niño es un drama y que un niño a esa edad le cuesta sobreponerse y ver lo positivo que tiene eso, lo bien que está vendido, y esa misma idea que está vendido en la serie de televisión de la Jennifer Jason Leigh Hewitt, esta, ¿cómo se llama? Entre fantasmas, eso, ¿cómo se llama? Entre fantasmas. Y dices, joder, es la diferencia, joder. Menuda diferencia, ¿no? Uf. Bueno, pues muchachos, llevamos ya un buen rato aquí dándole a las películas de terror. Yo ya como última conclusión final, está claro que ha habido muchas películas que nos han podido dar un poquito más de susto, pues sustos te puedes llevar un susto en cualquier película que no sea necesariamente terror, y también puede haber momentos así muy inquietantes, ¿no? Yo siempre creo que uno de los momentos más inquietantes de enfrentándome a una película, y no era precisamente de terror, fue, me parece que en Carretera Perdida, con las llamadas de una persona que... En fin, lo de las llamadas telefónicas de Carretera Perdida con ese tío tan raro, con esa cara... David Lynch da mucho miedo. Sí. Y no son películas de terror las suyas, ¿no? No, pero son de ambiente. Y luego le mete esos bajos, que, hombre, los bajos esos que te mueven por dentro, pero que apenas los oyes, pero que los sientes, que crean un ambiente así muy especial. Es que Carretera Perdida estaba muy bien conseguido, que igual no estaba tan bien conseguido en otras, pero en esa sí. Consigue unos elementos muy turbadores. Pero bueno, en fin, hemos tenido esta lista. Había un montón, de hecho, nos hemos tenido que pegar aquí para sacar algunas películas que a lo mejor deberían haber sido mencionadas, así que nada, si hay que hacer una segunda parte de este dossier sobre cines de cine terrorífico que nos dio mucho susto, pues volveremos a tocar este tema. Así que sin más, chavales, pues nada, unas últimas palabras y os despedís. A ver. Muy bien, pues decir que es necesario hacer una segunda parte, y seguro que los oyentes echarán de menos alguna, pues que nos escriban cuál echan de menos y lo valoraremos. Y luego, pues, recomendar a los oyentes que saquen de todo algo positivo. Para todos aquellos que están casados, tienen novia, conviven con y están recluidos por algún tipo de problema al sofá, que elijan una de estas películas y esa noche seguramente duerman caliente. Y con la luz encendida. ¿Alguno más? Sí, bueno. yo quería decir que si vamos a hacer una segunda parte, sobre todo me gustaría proponer que si queremos que esa segunda, que una continuación de este espacio salte de películas de terror a películas de humor, solo tenemos que hablar de la continuación de muchas de estas películas y será un momento en que pasaremos de pasar miedo a reírnos, pitorrearnos y cachondearnos de la manera más vil, porque hay que ver qué mal le sientan las continuaciones a las películas de terror. Completamente de acuerdo. Pedir una ayuda a los oyentes. Es que a mí de pequeñito me dio miedo una película, pero no me acuerdo del título. Pero yo quería pedir a ver si alguien sabía el título. Yo me acuerdo que ya me quedó marcado a fuego en mí, en mi ser. Era de un deficiente mental que jugaba con una niña y luego le prohíben jugar con la niña y le putean todo el pueblo y tal, y al final se venga de ellos disfrazándose de espantapájaros y cargándose a todo el pueblo y tal. Y me acuerdo que la secuencia que me quedó marcado es eso, el campo de maíz, el espantapájaro en medio y tal, con el que sabes que está el tío encerrado dentro. A ver si se acuerda alguien del título, me lo puede decir. Seguramente sea muy mala, pero a mí, como yo la vi de crío, es que de crío te dan miedo muchas cosas. Yo la primera vez que vi los Goonies me aterró, no sé por qué. Pues ya no, pero la primera vez que la vi, yo pasé muchísimas noches de miedo, pero muchísimas de no poder dormir, muchísimas, ¿eh? Durante una semana y pico me duró, y había visto Aullidos en un cine de verano. Ya ves, Aullidos. Pero era muy pequeño. El terror es muy subjetivo. Sí. Pues nada, chavales, muchísimas gracias y que durmáis con los angelitos si podéis. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Y ahora llega el momento de escuchar una historia de terror, más o menos. Se trata de un relato que se hizo para el hace 24 horas desaparecido programa Expediente FDM. Se titula El Buen Padre y fue escrito para este programa, como ya os digo, o sea que los que seáis oyentes de ambos programas probablemente ya lo hayáis escuchado. Fue escrito por este demente que os habla ahora mismo. Y aunque ya tiene un tiempecito, bueno, supongo que a lo mejor puede dar algún mal rollo que otro algún oyente sensiblón y mariquita. Aunque nunca se sabe, ese oyente podría ser tú. Prueba a escucharlo y luego me cuentas. Número 1. Oficiales al ala 1. ¿Qué tal te encuentras? Peor que tú. Tengo entendido que han vuelto a trasladarte al bloque de máxima seguridad. Sí. He durado 6 minutos en el bloque general con los demás presos. 6 minutos. Y 2 gorilas han intentado acabar conmigo. Solo consiguieron perforarme un pulmón y dividirme en 2 la tetilla izquierda. Lo cierto es que soy un tío con suerte. Me alegra que te esfuerces por mantenerte con vida. En mi caso es mejor que la otra opción. ¿Has conseguido dormir algo? Últimamente duermo bastante. He conseguido un permiso para poder tomar un fármaco muy potente. Aunque eso no es dormir, eso es entrar en coma. Eso suena bien. Seguro que no tienes pesadillas mientras sueñas. No. Ahora las tengo cuando estoy despierto. ¿Sigues viéndoles en los espejos? En realidad, los veo en todas partes. A veces se mezclan entre la gente o me observan desde debajo de la mesa. Uno se puede acostumbrar a cualquier cosa. Ya no me sobresalta encontrármelos a los pies de la cama. ¿Te siguen hablando? Últimamente muy poco, pero casi lo echo de menos. ¿Antes no te gustaba mucho que te hablaran? Es mejor eso a sentir sus manitas húmedas, frías como témpanos, agarrándome de la muñeca cuando menos me lo espero. ¿Te hacen daño? ¿Daño físico? Nah. Son sus formas de cariño lo que más daño me hace. Su brutal y cruel inocencia. Aquella forma en que me preguntaban: papá, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué nos mataste? ¿No es eso lo que pusieron en sus informes los psicoanalistas? ¿Los has leído? Vaya, eres mejor periodista de lo que pensé. Nah. En realidad nunca me preguntaron ese tipo de cosas. Jamás me dicen ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas te dicen? Cosas del tipo de: estamos esperando, papá. Muy pronto serás nuestro para siempre. Ese tipo de cosas. ¿Dirías que están deseosos de que mueras para vengarse? Oye, ¿no vas a poner esa grabadora tuya? Bueno, ya sabes que me gusta dar rodeos, pero sí, tienes razón. Grabación 14C, 2 de febrero de 2011. Hora 11 y 34 de la mañana. Cuéntanos, Mark, ¿qué sentiste mientras lo hacías? No, así no se formula esa pregunta. ¿No? No. ¿Cómo se formula? Se formula así. Cuéntanos, Mark, ¿qué sentiste mientras matabas a tus propios hijos? Cuéntanos, Mark, ¿qué sentiste mientras matabas a tus propios hijos? Es difícil de explicar. Aún no sé muy bien cómo describirlo. No actuaba impelido por una fuerza superior. No estaba poseído, por decirlo así. Ahí estaban mis hijos. Mis 2 pequeños de 6 y 8 años, rogándome que lo hiciera. Papá, tienes que matarnos. Papá, tienes que acabar con esto. Y me parecía la mayor aberración que podían decirme. Pero dentro de mí, en alguna parte de mi fuero interno, sabía que era lo mejor. Que era una buena idea. Matar a mis niños era una buena idea. ¿Por qué iban ellos a rogarte algo así? Los expertos dijeron que solo testifiqué esa versión de la historia para librarme de la cárcel. La excusa de la enajenación mental. Pero realmente recuerdo sus vocecillas suplicándome que les matara. Como si el mismísimo diablo se hubiera metido en aquello. Aún no lo entiendo, Adela. Puedo memorizar cada segundo. Pormenorizadamente. Me acuerdo perfectamente del tacto de la empuñadura del cuchillo. El calor de la sangre salpicada en mi rostro. El olor de la habitación. Detalles minuciosos. Pero toda la experiencia la recuerdo como una escena vivida por otra persona. Como si yo fuera un simple testigo. Como un maldito videojuego. He leído tu declaración ante la policía, pero no hay nada acerca de lo que sentiste cuando acabaste. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió cuando todo acabó? No hubo remordimientos. Es extraño. Siempre tuve la sensación de que era algo pasajero, que ellos volverían y todo sería como antes. Pero sin ese vacío que dejó mi esposa. En realidad ella no era un elemento significativo. Se había marchado por propia voluntad. Jamás nos contó nada. Jamás comprendimos por qué se ahorcó delante de ellos. No es lo más indicado, ¿no crees? Una madre no se comporta de esa forma. ¿Creías que ellos volverían después de lo que les hiciste? Sí. Eso también es muy extraño. Yo estaba seguro de que estarían ausentes durante una temporada. Pero luego volverían. Y volveríamos a ser felices. Yo podía hacer las mismas cosas que su madre. Y nunca les obligaría a verme ahorcarme. Ya. Y de alguna forma ellos volvieron al cabo de un tiempo. Y desde entonces no me han abandonado nunca. No has contestado a la pregunta. ¿Qué sentiste cuando todo terminó? Alivio, supongo. No lo tengo demasiado claro. Ahí estaba yo, con mis hijos. Mis hijos estaban por todas partes. Por toda la alfombra y la pared, en mis ropas. estaban en la hoja del cuchillo. Pensaba que se reunirían con su madre, pero ella les llevaba ventaja. Les había dejado atrás. Estaba en ese sitio al que van las putas madres ahorcadas. Pero tus hijos se habían quedado aquí. En mitad de aquí y ninguna otra parte. Ni siquiera unos fantasmas como Dios manda. Solo unas pequeñas pesadillas que me atormentan a cada instante. Odio que puedan materializar sus juguetes. Siempre hay juguetes suyos tirados por ahí. Mark, nadie ha visto nunca ninguno de esos juguetes. Se los llevan después. Los materializan y luego los hacen desaparecer. Pero mientras están ahí consiguen que tropiece con ellos constantemente. ¿Nunca estuvo dentro de tus planes el matarte después de acabar con los niños? Tengo entendido que compraste una escopeta repetidora nueva. Tenías licencia de cazador, pero hacía tiempo que no practicabas esa afición. Inmediatamente después de encargarte de ellos, ¿no deberías haber besado el cañón de la escopeta? Vaya Adela, ahora sí eres una periodista agresiva. No tuviste valor, ¿verdad? Bastante agresiva, Adrián. Tuviste valor para asestar 74 puñaladas a dos críos indefensos, pero no tuviste valor para volarte la cabeza. Y ni siquiera puedes cumplir condena como un preso normal, porque ni siquiera los presidiarios toleran a los asesinos de niños. ¿Crees que me siento orgulloso de lo que hice, Adela? No, no te sientes orgulloso, Mark, pero tampoco te sientes lo suficientemente arrepentido. Por eso tu subconsciente intenta por todos los medios enviarte un mensaje. No mereces disfrutar el oxígeno que respiras. Has hecho el peor de los males. Es hora de pagar. Mis hijos querían reunirse con su madre. Hicieron todo lo que pudieron. Me convencieron de que les hiciera aquello. Pero no encontraron a su madre al otro lado y eso les ha decepcionado. Les ha enojado enormemente. Ahora quieren que yo me reúna con ellos. Pero quieren retribución. Venganza. ¿Y acaso no te lo mereces? ¿No te mereces todo el sufrimiento que puedas soportar? Me merezco un infierno para mí solo con un Satanás personal. Sí, me lo merezco. Tengo demasiado miedo a morir. Tengo miedo de reencontrarme con mis hijos. Lo mejor de todo esto es que ya no puedo caer más bajo. Lo que tiene su pequeño aliciente. Y es que hago sentir a todo el mundo que me rodea que son mejores personas. Comparado conmigo, ¿quién no es mejor? Por eso vienes a verme todas las semanas. Para sentirte mejor que alguien. Porque tú misma no puedes ser mejor que la mayoría. ¿No? ¿Por qué no? Porque tienes a mis hijos a tu lado. Están junto a ti ahora. Y me están contando cosas de ti que no te hacen merecedora del premio a la mejor persona del año, precisamente. ¿De qué estás hablando? En serio, no me creo que vayas a aprovechar esto para tu reportaje. ¿Por qué no guardas tu grabadora y te marchas de aquí? Mañana podemos volver a intentarlo. ¿A qué te refieres con lo que has dicho? Tú no eres nadie para recriminarme a mí nada. Tú eres un asesino. Al menos mis hijos habían cumplido 6 y 8 años. Los tuyos ni siquiera llegaron a... Espera, espera. Albert siempre tuvo un defecto al hablar. Tiene gracia que incluso muerto conserve ese defecto. En el más allá la gente debería tener una dicción perfecta, ¿no crees? Sí. Albert dice que tu tercer hijo muerto nada más nacer llegó a existir durante 6 minutos de vida. Los otros dos ni siquiera llegaron a eso. Estás loco, no sé de qué hablas. ¿Quién te ha dicho eso? Esto es absurdo. Me marcho. No era tu tercer hijo en realidad. Era tu primera hija. Los niños no tuvieron tanta suerte. No dudaste mucho. Pero con la niña, aquello sí que te costó. A un recién nacido no hace falta hacerle nada para matarle. Si no le ayudas a respirar, morirá de asfixia. Pero hace falta ser retorcida para ayudarle a dar ese paso y luego privarle de ese don recién otorgado. El cordón umbilical no es como una cuerda de guitarra eléctrica. Estrangular a alguien con un cordón umbilical es difícil. Por amor del cielo, ¿qué estás diciendo? Deberías tomarte tu medicación, señor asesino de mierda. 6 minutos. ¿Cómo demonios puedes saber eso? Albert tiene un defecto al hablar, pero se hace entender si quiere. Soy mejor que tú. Ya lo creo, me ganas por 3-2. Vas a pudrirte en la cárcel. No creo que eso llegue a ocurrir. Le caigo bastante mal incluso a los celadores. Cualquier día me suicidarán. Es algo que tengo asumido. Pero tu caso es distinto. Tus hijos ni siquiera saben reclamar tu atención. Pero los míos sabrán enseñarles, sí. Y puede que hasta yo me una al grupo muy pronto. Y sabremos qué hacer para que nos hagas caso. No pienso escuchar más disparates. Me marcho de aquí. Esto ha sido una mala idea. Yo que tú escribiría pronto ese artículo, si es que lo vas a escribir. Porque no sé si llegarás a verlo publicado. Recordad. Y entramos en la recta final del programa. Antes de nada hay que decir que en esta ocasión, el programa de hoy, aparte de la música de Epic Soul Factory, como suele ser habitual, hemos contado en el dossier terrorífico con la música de fondo, así como muy ambiental y atmosférica, del LP, del álbum Reflected Darkness, del proyecto Nightbringer, ¿vale? Nightbringer, gracias. Y habiendo citado esto, y luego el resto de las músicas han sido de Pixel Factory. Bueno, los comentarios de vuestras mercedes, de los oyentes, de esas personas que se descargan este programa y después lo escuchan, o no se lo descargan y lo escuchan, ¿cómo hacéis eso? Bueno, Leugen Martínez, terror psicológico y asiático, por supuesto, ¿no? Dice, cuando se anunció este tema, pues mucho asiático no hay, no ha habido. Por las razones que hemos comentado. Keiko M. Franco López dice, mola, bien, estos comentarios son los que me gustan, no me llevan mucho tiempo. Sir Bimor dice, ¿vais a hablar de los presupuestos generales? No, eso era demasiado terror para un programa como este. En el fondo nos hemos cagado, ya hemos dicho, vamos a hablar de terror, pero no tanto. Blan, me imagino a Mariano con el jersey de Freddy Krueger y tijeras en la mano, jaja, decía Leugui Martínez al comentario de Sir Bimor de los presupuestos generales. Es que tenemos una audiencia que son unos ingeniosos, incluso en la crisis se parten el culo. Albo López, ole, me encanta. El amigo Rafa Gallego dice, ay, ese terror de antaño, eso sí que era cine de terror, no los mete sustos de hoy en día, entonces este programa te habrá gustado. Pepi Márquez Cano dice, mejor es La Maldición, que Yuyu, pues algo de eso he dicho yo al respecto. Ángel Pastor dice, esas adorables niñitas son las del Resplandor, lo decía por la imagen que habíamos puesto para promocionar estos temas. Pues sí, son las del Resplandor, ¿qué se le va a hacer? Mario Liaño dice, cojonudez, siento curiosidad por conocer vuestra impresión sobre el cine de terror extremo tipo Martyrs, The Human Centipede, el cimpés humano, se me imagino, o Unsight, tía, que no, Mario, esta vez no tocaba eso, otra vez, ¿vale? Para la siguiente, eso lo dejamos para la siguiente. Cinentérate Cantabria dice, uff, yo las de terror cada vez las llevo peor, y eso que en breve se estrena la de Devil Inside, que da mucho miedito. ¿Seguro que da miedito? Yo no estoy muy seguro, ¿eh? Álvaro Bojorquez Rivas dice, sin tele y sin cerveza, Homer pierde la cabeza. Siguiente comentario, Nacho Trigo dice, genial, aunque el tema es quizás demasiado amplio, suscribo lo dicho por Mario Liaño, incluyendo alguna que otra de cine coreano, Audition, I Saw the Devil, bla bla bla bla bla. Bueno, a lo mejor algún día tenemos que especializarnos y hacer uno solo sobre cine de terror asiático, pero más adelante, que hemos pasado mucho terror hoy. Grupo Nexus dice exorcismos, maldiciones, Ewoks, ah no, que esto es de otro tipo de terror. Nada, tendremos papel de culito bien cerca. Tema muy amplio, difícil sintetizar en un solo programa. Por eso no lo hemos hecho, Grupo Nexus. Seguro que va a estar muy interesante la historia de la niña del exorcista, obligado, lo hemos hecho. Lo mismo que con Bela Lugosi y todos los actores que se han creído su papel o les han pasado cosas muy raritas en sus vidas por haber interpretado papeles en el cine de terror. Suerte. Eso último no lo hemos hablado. Bueno, en fin. Ay, estoy fatal. Marco Pérez dice, ¡viva la caquita! Claro, porque yo había dicho que nos íbamos a hacer caquita todos hoy. Gregorio Peña González dice, me encanta. Pero como empecéis con las japonesas, tendré que dejar el podcast. Uf, no puedo con el canijo de la maldición. Bueno, pues entonces, Gregorio, creo que el programa casi te ha gustado, ¿no? Ángel Navas Morales dice, oh no, más historias de la crisis, qué grande es Endor. O peor Ewoks, jejejejeje. Como siempre, vuestras... Bueno, me callo, sigamos. Charlie Gurrupurru dice, mola, además como ya habéis repasado Drácula y Frankenstein, ya tenéis una buena parte cubierta. Ahora bien, ¿hay algo que dé miedo ya? Porque pelis asquerosas como esa del Human Centipede o Saw, hay un puñado, pero pelis de miedo de verdad creo que no he vuelto a sentirlo desde el proyecto de la Bruja Blair. Anda, que joder, haber sentido miedo con el proyecto de la Bruja Blair, Charlie, machote, madre mía. En cualquier caso, seguro que mola vuestro programa. Seguro que sí. Joaquín Sánchez López dice, ¡guau! Este es el cachondo que me pone estos comentarios para que yo haga aquí el imbécil. En fin, Jesús de la Fuente dice, fijo que me veo como en su día con el especial del cine de Made in Hong Kong, buscando muchos de los títulos tras oír el programa y agradeciéndoos una vez más vuestra gran labor. Pues yo creo que son tan clásicos que ya las habrás visto todas. ¿Verdad que sí? Jesús, ¿a qué no? ¿A qué esta vez no te hemos hecho ninguna putada? David Vera Fernández dice, me encanta el cine de terror, el problema es que últimamente las pelis últimamente dejan mucho que desear. Un saludo para todos, Loders. Vale, José Mi Curbao dice, qué niñas más siniestras, ¿no? La del Resplandor se refiere. No me extraña que el padre se volviera locoxt. Data Karateka dice: ojalá dediquen un poco de espacio al cine de terror de los 80, quizás la época más prolífica en cuanto al género se refiere. ¿Tú crees, Data, tú crees que lo fueron los 80? ¿No serían los 70? Bueno, aquí cada uno tiene su opinión. Javier Mendoza Domínguez dice: como siempre, buena lección, pero hay mucho que comentar, espero que habléis de la Hammer. No, pues no, Javier, no. Y del cine de los 80 que hagáis mención a Narciso Ibáñez Herrador y sus historias para no dormir y el programón emitido en los orígenes de Antena 3, que era Noche de Lobos. En él descubrí Evil Dead. Bueno, pues como ya lo has mencionado tú, pues ya nos has hecho el trabajo. Gracias, Javier. Eres un colaborador estupendo. Del terror de ahora me quedo con pocas cosas. Rec me gustó por la intención y la escena final de The Ring, pero poco más. Gracias, Juanma Cabañas. ¡Qué buena pinta! ¡No me lo pierdo! Pues si no te lo has perdido, estupendo, Juanma. Jaime Miraño Lian nos dijo: solo ver la foto te suelta el esfínter. Es que la foto era la de las niñas del resplandor, que dan miedo siempre. Pablo Moreno dice: ¡Oatias! Se nos va a poner el ojete agualimón. ¡Ay, qué peña! Elmo Payne dice: me estoy quedando sin voz. Pero vais a hablar del cine de terror del bueno, de las actuaciones de Tom Cruise y Penélope Cruz, que dan más miedo que las malas. Pues hemos hablado del cine de terror del bueno, creo. No sé. Maite Vaya Solís dice: ¡qué bien cine de terror! Espero que habléis del cine de terror del bueno. Aquí todo el mundo con el terror del bueno. Pues claro que sí, hombre. Que todavía hay gente que cree que Sé lo que hiciste el último verano da miedo. Joaquín Valentín dice: muchas películas, muchas opiniones. Como siempre, se os escuchará con la mente abierta. Mucho cariño y ganas de descubrir cosas que no conocemos. Un saludico al general Kurt desde Zaragoza. Saludado queda. Y Manuel Lafuente Salinas dice: me parece un tema genial. Estoy seguro que la selección que haréis la analizaréis a fondo. Ya tengo ganas. A mí particularmente el terror oriental es mi preferido. Lo descubrí con Ringu y no he parado desde entonces. Sin embargo, la Hammer, Universal, etcétera, son clásicos para siempre. Pongo esta voz porque Manuel tiene un avatar de Batman que me sube ahí mi burrina, mi freeze y nada, sin disperfina. Aunque me quede sin voz. Ángel Pito Salinito, me salto directamente el comentario porque nunca me interesa lo que dice. Vamos directamente. No, Ángel Pito dijo: pues a mí me gusta más la intriga y el terror psicológico que el esquema típico del serial killer, que no depara ninguna sorpresa. Yo estoy de acuerdo contigo, Salinito. Eso sí, las gambaradas Goren tienen su punto divertido y verbenero. ¿Ves cómo tenía que haber pasado él? Alexis Ríos dice: compararé pañales talla adulto para escuchar el programa en un edificio abandonado. Espero que ya hayáis liberado todas vuestras cargas intestinales después de haber escuchado el programa y que no haya sido tampoco para tanto. ¿Os queda algo de papel higiénico? Bueno, pues eso será ya, pues yo qué sé, pues para sonaros los mocos, que seguro que tenéis un montón. Daniel Bernal dice: muy amplio e interesante el tema, quizás mejor haberlo hecho por décadas o algo así, porque el tema da para mucho, simplemente con la Hammer ya da para un especial. Pero Daniel Bernal, yo te digo, es que las pelis de la Hammer ya no dan miedo. Hoy queríamos hablar de pelis que todavía siguen asustando a día de hoy. Los films de la Hammer eran muy guays, son muy clásicos, pero no dan miedo. Esa es la verdad. Pero bueno, seguro que lo hacéis de puta madre, dice Daniel. Y te nomino como siempre. Espero que con directores como Todd Browning y Cronenberg tengan su sitio. Pues me parece que no. Fíjate, hoy no ha tocado. Jumasa Alonso Pantoja dice: estoy de acuerdo con Manuel, desde que vi Ringu el terror asiático me encanta. Y Juanjo Benítez dice: espero que no os dejéis Novia a la fuga. Uf, la película más terrorífica de siempre. Como el programa tendría que haber salido el viernes y después salió el sábado y pusimos un audio en iVoox ahí súper cachondo en el que Damien se enteraba del retraso y muchos lo comentaron. Bueno, el caso es que con respecto a ese audio y con respecto a la foto que pusimos en Facebook, una foto de Damien en el cementerio, Diego Santos Minaya dice: la foto de Andrew Young en el entierro de sus tíos es clavado. Es verdad, se parece. Y Tito Nocimandias Stark dice: terror vais a pasar vosotros como volváis a aplazarlo. Y Salva Colomina Domenech dice: ¿alguien le ha parecido el niño este con... le ve el parecido? Estoy fatal, en serio, ¿eh? Al niño este con el nuevo Sherlock Holmes de la BBC, a mí me parecen clavos. Sí, es verdad, se parece a Sherlock, el de la BBC, pero de pequeñajo. Sí, y algunos dijeron que era el coronel Kurt. Bueno, ha llegado el fin. Espero que haya sido el programa de terror que todos esperabais y al mismo tiempo que no fuera para nada el programa de terror que vosotros esperabais, para que así haya habido algo de sorpresa. Sin más dilación, un saludo, último saludo a los oyentes de Expediente FDM, porque hace menos de 24 horas que aquello se finiquitó. Y nada más, continuamos los que seguimos con nuestras cosas. La próxima semana más. Es probable que tengamos un programa más habitual de estos, de muchas secciones y demás, con superhéroes y series de televisión y cosas así. Se acabaron los monográficos para la próxima semana. Así que un saludo, amigos. Nos vemos. Voy a ver si me sale una voz así que sea oscura y chunga. Hasta la próxima semana. Esto ha sido fatal. La órbita de la órbita de la órbita.